Que busca su guarida y no encuentro la salida. Y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano, que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el fanzine sonoro de juegos en solitario para jugadores en solitario. Bueno, ya estamos aquí, otro mes más, otro episodio más, esta vez un poco más tarde por el tema de las vacaciones de Navidad, el puente, la Constitución, la Almudena y demás inconvenientes que me han hecho vaguear un poquito y no sacarlo cuando debía. Así que bueno, mil perdones, pero espero que esta vez, como única novedad, pues notéis la mejora en el sonido, por lo menos en mi voz, porque bueno, ya me he comprado un micro de los buenos, que espero que por lo menos me dé el poliedro o algún que otro voto de más en la gala Mueve Cubos de este año. Y bueno, ¿qué es lo que os traigo en este programa de hoy? Pues como siempre arrancaremos con la sección de la reflexión, que en esta ocasión tratará sobre temas incómodos. Después pasaremos al especial En tu mesa y en la mía, que en esta ocasión estará dedicado a los juegos de carreras de coches, para el cual hemos invitado a Rodrigo González, alias Rod, alias la segunda ceja más famosa después de Carlos Sobera, que creo que os gustará mucho. Después iremos con un desencadenados dedicado al juego Reconquista de White Dog Games, que pues evidentemente va sobre la reconquista de la península ibérica por parte de los reinos cristianos. En la sección de la variante, Ángel Solo nos va a traer la variante en solitario de el anteriormente conocido como número uno de la BGG, que es el Twilight Struggle. Y por último cerraremos con Corta, pega, rompe y rasga, la sección de juegos en Print and Play, en la cual hablaremos sobre un juego con un título enormemente largo llamado Portia Four Rights Celebrated Steam Driven Velocity, que es básicamente la bicicleta a vapor de Portia, un juego de cartas y con algunas fichitas muy interesante. Así que nada, esto es todo lo que os ofrece el programa de hoy y sin más, arrancamos. Ya estamos en la sección de la reflexión, que en esta ocasión va a tratar sobre los temas incómodos. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, hace no mucho Pedro Soto en Días de Juego mencionaba juegos que resultaban incómodos, ¿no? Juegos con una temática, digamos, controvertida, con cierta carga ideológica, juegos que te evocaban sensaciones incómodas, ¿no? Con cosas como pues la purga de Stalin o la famosa historia de el marine que no podía jugar a Distant Plain porque, claro, él había vivido esos hechos y les resultaba duro evocarlos en un tablero porque, bueno, había compañeros suyos que habían caído en combate, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno se pone a dar vueltas a esto y se pone a pensar si es posible que un juego, digamos, pueda tener cierta carga ideológica, ¿no? Que pueda ser capaz de desarrollar un tema sensible de una manera comprometida, es decir, tocando todos los aspectos que hacen del tema o evocando todas las sensaciones, todas las emociones, todas las acciones, todas las conclusiones de ese tema, que es lo que hace del tema algo interesante. En relación a esto, hace no mucho también Monroe, de Éxito Crítico, ponía un tuit en el que comentaba que le parecía raro que en el Mombasa no hubiese figuras de personajes negros, ¿no? Mombasa es un juego que trata la explotación colonial en África en cierto momento. Y bueno, la verdad es que para mí, yo entiendo que es un tema controvertido, pero claro, el juego lo trata de una forma, digamos, muy banal o muy superficial o muy tangencial. De hecho, en la primera línea del reglamento lo que te dice es que la explotación colonial de las potencias europeas en África fue algo horrendo, muy malo, muy perjudicial, etcétera, etcétera, pero que el juego solo se va a concentrar o solo se va a enfocar en lo que es el aspecto económico. Entonces no dice más, no se compromete a más, y lo que después hace es remitirte a que leas un libro o que leas bibliografía relacionada con el tema si quieres profundizar. Para mí eso, pues bueno, es un inconveniente, ya que has elegido un tema, digamos, sensible, un tema que está definido por unas características muy concretas, pues hombre, obviar una parte y a tener o hacer ese descargo de responsabilidad, para mí es un error, ya que vas a hacer un tema comprometido. Enfócalo de manera que todo aquello que lo representa o lo hace reconocible o lo hace ser lo que es, ¿no? Lo que lo define, ¿no? Pues debería estar presente. Eso pasó, por ejemplo, o suele pasar, pues cuando algún juego toca el tema de la esclavitud. En Estados Unidos es un tema muy sensible. Ya le pasó a Bruno Catala, si no recuerdo mal, con el Five Tribes, que representó a los esclavos de una cierta manera. Entonces, claro, la gente entiende que cuando tú tocas un tema o aparece un tema incómodo, debe ser tratado de una forma, digamos, respetuosa, profunda o al menos no banal. No sé si esa sería la palabra. Pero bueno, yo entiendo también que eso, que hay diseñadores que no quieren el tema más que para, digamos, vestir el juego. Y por otro lado, pues claro, el diseñar un juego, yo últimamente lo he estado pensando también, y creo que el juego, como otras formas de arte o de cultura, es una interpretación te cuenta algo, ¿no? Es una interpretación acerca del tema que trata. Siempre se está dando vueltas al tema de si los juegos son cultura, si el hecho de que los juegos se consideren solo como algo divertido los convierte, digamos, en un producto cultural menor. Y por ahí venía mi reflexión de los temas incómodos, la carga ideológica y demás. Yo creo que la posibilidad de que un juego pueda tener ideología y, como decía, en el fondo, cuando un autor desarrolla un juego sobre un tema, está... en cierta manera, como quien desarrolla, quien crea un libro, un cuadro, una película, una cómic, etcétera, etcétera, está mostrando su punto de vista sobre ese tema. Más o menos, de forma más o menos detallada, abstracta, llamadlo como queráis, pero bueno, en el fondo es una interpretación sobre un algo, una realidad, ¿no? Había una frase por ahí que no recuerdo ahora si es de Warhol, Saramago, me la estoy inventando yo, que venía a decir algo así como que el arte, o la literatura en concretamente, tiene que agitar las mentes. Es decir, tiene que hacer algo más que evocar, tiene que hacer algo más que divertir, que dar placer, tiene que concienciar, es decir, divertir a la vez que concienciar. Entonces, claro, eso me hacía preguntarme acerca de claro, cuando un tema es incómodo y no es divertido, cuando uno se siente, digamos, cohibido por el tema que toca o las sensaciones que le evoca el juego que está jugando. Hace no mucho también surgió una polémica al hilo de este tema acerca de un trivial feminista que sacó un colectivo feminista que tiene un fanzine, eso no lo feminista, Sangre Fucsia, muy recomendable si a alguno le apetece oírlo. Claro, ellas planteaban ese trivial no como algo lúdico, sino como una herramienta para difundir su mensaje. Evidentemente, desde el punto de vista del jugón, el trivial es... no el jugón, pero bueno, sí, el que tiene cierto bagaje, pues el trivial es un formato bastante agotado. Es decir, si no tienes ni idea del tema, es complicado que aprendas porque no te vas a divertir. Y si tienes mucha idea del tema, vas a aplastar, entre comillas, a todos aquellos que están jugando y no lo saben, y no saben del tema concreto, en este caso pues el feminismo. Pero claro, ellas lo planteaban como un juego o un soporte para dar salida y difundir su mensaje ideológico. Claro, uno llega al punto de preguntarse, bueno, ya que el trivial está, entre comillas, denostado, o sin comillas, está denostado entre la gente que ha jugado algo más que el trivial y muy apreciado entre el resto de la gente, ¿sería posible sacar un juego con una temática, digamos, incómoda, con una temática que hiciese que te concienciases a la vez que te diviertes y además con mecánicas más actuales, pues no sé, colocación de trabajadores, subastas, drafting, losetas, etcétera, etcétera. Al hilo de esto, pues yo llevo bastante tiempo dándole vueltas a una idea de juego que me surgió a raíz de la reciente crisis migratoria que se estaba sufriendo con el tema de Siria, de la guerra en Siria, los inmigrantes, la ruta de inmigración y tal. Ahora mismo son puras ideas, no tengo nada, o sea, tengo el mapa cuadrado y poco más. Pero bueno, el juego de lo que se trataba es de que el jugador se pusiese la piel de un inmigrante que tiene que partir desde, en este caso, pues Siria o países africanos y demás, recorrer una serie de países y llegar a lo que sería el paraíso, que podría estar representado pues por Inglaterra, Alemania, Austria, en fin, países europeos, digámoslo así, más ricos o los más ricos entre ellos. Entonces, la idea es que cada jugador llevase un perfil de inmigrante, el inmigrante que viaja solo, el que viaja con su pareja, el que viaja con un niño, que viaja en familia, que fuese recorriendo, pasando de un país a otro. Los países cerrarían fronteras, serían hostiles, no lo serían. El inmigrante tendría que ir realizando, digamos, la vida en cada uno de esos países por los que va pasando, pero evidentemente, claro, los países, digamos, que son de cara a pegar el salto a lo que sería Europa, la vida que tienes que hacer ahí es simplemente de paso, mientras que en Europa ya, digamos, que obtienes un trabajo poco legal o trabajas en negro, recibes determinadas beneficios, pero a la vez también estás en una situación alegal, te pueden, digamos, expulsar a otro país, en fin, bueno, todos esos detalles que supongo que cuando te pones a pensar en el tema te salen mil, pero la idea era esa, era un juego que tuviese una carga ideológica, como os decía, intensa, que fuese divertido porque se desarrollase con mecánicas actuales que todos conocemos y a la vez que te concienciase, que te hiciese pensar, ostras, pues yo he estado jugando la partida y la verdad es que evidentemente no llegaría al nivel de detalle pues de escuchar el relato de un del propio inmigrante, de viva voz del propio inmigrante, pero bueno, siempre se ostras, pues alguien que viaja con hijos, un inmigrante que viaja con hijos, o que viaja con su pareja, o que viaja solo, pues tiene más, entre comillas, tiene más ventajas, entre comillas, y menos inconvenientes, dentro de lo que es el drama de la inmigración, el llevar a más gente, el perder cosas, el dejar cosas, pero bueno, en fin, que te hiciese ver todos los aspectos de ese tema. Y a esto me refería yo. Y creo que si queremos que el juego de mesa sea considerado un producto cultural de mayor entidad, como lo son pues eso, el libro, el cine, el arte, en fin, otras muchas disciplinas, creo que el siguiente paso que tendría que dar es ser capaz de difundir mensajes, ser capaz de mostrar claramente aspectos y hacerte reflexionar, ¿no? Como decía con esta frase, los juegos de mesa, además de divertir, tienen que agitar las mentes. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de En tu mesa y en la mía. En este especial que nos toca en este capítulo relacionado con los juegos de coches, de carreras de coches concretamente. Y bueno, para este especial hemos traído, como decía en la introducción, el especialista en coches. Joder. El único hombre que tenía cerca que tenía carne, que es Rodrigo González. Rod, ¿cómo estás, Rod? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues para aquellos que no conozcan a Rod, que nos cuente un poquito quién es, en qué anda metido, qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho, qué es lo que hará. Cuéntanos un poquito. Bueno, qué es lo que haré, no sé ni yo, ni creo que lo sepa nadie. Pues nada, soy autor de juegos, bueno, soy otras cosas, pero realmente como me siento es autor de juegos. Y bueno, pues he hecho los que están ya a la venta son Omerta, No Time for Heroes y Dice Driving. Uh-huh. Y estoy preparando ahora, pues estamos acabando con el Rookie Heroes, que lo van a sacar Ediciones Primigenio. Y bueno, pues eso es lo que... En lo que anda. Lo que está, ¿no? Sí. A ver si vamos sacando nuevas cosas. Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, aquí un otro autor más que se apunta a esto de comentar en el podcasting. Y bueno, cuéntanos un poquito por qué te gustan los juegos de coches. Que si tú eres fan de los juegos de coches, de la Fórmula 1, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te atrae de un juego de coches, concretamente? ¿Por qué ese género y no, no sé, los rallies, el NASCAR, los off-road, el 4x4? Sí, pero fíjate que lo que más me mueve a mí es la Fórmula 1 y el juego que he hecho de coches no tiene nada que ver con la Fórmula 1, o sea que no es eso lo que me mueve. Aún así, pues me encanta la Fórmula 1 y los juegos a los que me he ido yo a probar son los que se centran en Fórmula 1. Sí. ¿Eres de la época de Ayrton Senna y todo esto? No, antes, Fittipaldi, más atrás. Antes veía menos, o sea, los coches me atraían, pero no tenía tanta pasión. Pero sí, fue a raíz de Michael Schumacher, cuando enganché con la Fórmula 1, cuando me empezó a... No, o sea, que no es de esa nueva ola de todos con Fernando Alonso. No, un poco antes. Yo tengo que confesar que no soy mucho de ver carreras en general porque, bueno, soy más de cómo están diseñados los coches, cómo está hecha la mecánica y tal, más que de la carrera en sí. Y aún así me gustan más las carreras, por ejemplo, de Gran Turismo, de las modalidades de Gran Turismo o, por ejemplo, de rallies y tal, que de Fórmula 1. Lo que pasa es que tengo aquí a un vecino que me obliga, como me da mucha caña con el tema de la Fórmula 1, me tengo que ver aunque sea los resúmenes porque si no me lo cruzo y no sabes de qué te está hablando y lo pasas mal. Claro, y le tengo que dar ahí caña y es que no, le tengo que dar cuerda y es que no hay forma de pararle. Me encanta la estrategia de la Fórmula 1, me gusta muchísimo la estrategia de la Fórmula 1, pero lo que más me gusta, que eso lo reflejan muy bien algunos de los juegos de los que vamos a hablar, pero lo que más me gusta en un juego es la emoción, ¿no? Que te transmita esa sensación, esas sensaciones de un adelantamiento, de un posible choque, ese tipo de riesgos y tal son... Pues vamos entonces con la primera cuestión que está relacionada con lo que estaba hablando Rod, que es, ¿tú eres más de los juegos que van hacia la simulación, hacia el detalle, pues el desgaste, los problemas, lo que son, pues eso, temas de ruedas, choques, adelantamientos y demás, o los que son más arcade, que es simplemente, pues eso, tentar a la suerte, lanzarte como loco? ¿En qué punto estás tú ahí? Me gusta muchísimo más la simulación. Es curioso que diga esto después de haber diseñado Dice Driving, ¿no? Pero me gusta muchísimo más la simulación. O sea, me gustan los juegos que le meten chicha o que te dan esos detalles, esos... ¿Qué es lo que crees que le da el tema, no? Sí. Pero, sin embargo, bueno, luego hablaremos de eso, pero a mí lo que me pasó con Dice Driving es que me di cuenta que no había muchos juegos tan directos. Que tanto el Fórmula D como el Race Fórmula 90, Que son los que más... he jugado y tal, son juegos que requieren de mucho tiempo y sí que te transmiten todas esas sensaciones, pero joder, tienes que echarle unas cuantas horas. Sí, claro, eso supongo que es la otra cara de la simulación, que es decir, a más detalle. Claro. También es cierto, como tú decías, que por ejemplo la modalidad de Fórmula 1 sí da para dar, o sea, el tema está en los detalles. Sin embargo, hablaremos de algún otro juego como Rallyman, sobre rallies, por ejemplo, o el de la NASCAR, que ya no es tanto el detalle de cómo está hecho el juego, sino cómo refleja cada una de las modalidades del automovilismo. Es decir, el rally tiene el tema de ir metiendo marcha y subiendo marcha, ir acelerando. No hay una competición como en la Fórmula 1. No hay adelantamiento, sino que es más de tiempo. Entonces ahí sí se puede, entiendo yo, que tirar más a la simulación. Yo fíjate que diría que también soy más de la simulación, pero como me da la sensación de que te da más control. Es decir, que en la simulación como que estás ahí pensando, si yo cometo un error es porque yo he decidido jugar mal una carta o porque no he previsto más cosas. Mientras que el arcade da una sensación como de, venga, tiento a la suerte, tiro como loco, me arriesgo y al final no hay ningún detalle más que me diga, pues mira, lo has hecho bien, lo has hecho mal, no. Es decir, yo voy avanzando como una bola de nieve hasta que llego al final y... Es así, o sea, un juego arcade al final es eso, ¿no? Y Dice Driving nunca ha pretendido crear esa sensación de control tal, sino que lo que pretende es ser un push your luck que te transmita las sensaciones de adelantamiento y tal, y sí unas ciertas decisiones, claro, de al final cuántos dados tiras o qué tipo de maniobras haces las decides tú y te pueden llevar a ganar la partida o a perderla. Fíjate que también pasa, por ejemplo, en Rallyman, que tiene, es eso, es un juego mucho más arcade, también es rally, pero es tirar dados y es eso, tentar la suerte, pero también con control. Exacto, con control, pero compensa, digamos, la sensación de decir, bueno, estoy tentando la suerte continuamente, pero es cierto que subo y bajo marchas, que es lo que se supone que representa un rally. Claro, esto nos lleva a la siguiente cuestión, que es, claro, la simulación suele tender más a utilizar cartas y la, digamos, iba a decir la diversión, pero bueno, sería el arcade, tiende más a tirar dados y a tentar la suerte. Uh-huh. Ahí también estás tú más... Pues claro, las cartas tienen su inconveniente, que es que retrasan bastante más, te hacen pensar, te hacen retrasarte respecto al resto. Normalmente son juegos que tampoco tienen turno simultáneo, que es una cosa que yo no entiendo por qué no se da más. Algo en lo que resolvieran todos a la vez. Sí, que parece como que le daría un punto más de simulación, ¿no? De... Sí, o no sé, o de inmediate, porque claro, lo que una de las veces que jugué con Roth en concretamente al Risk Formula 90, nos tiramos a... es decir, no sé, éramos una partida de 6 o así, sí, y nos tiramos a como 5 horas jugando ahí. Fue una barbaridad de el modo, claro, era el modo largo, avanzado, no sé qué, con cartas y movidas, pero claro, te daba la sensación de que todo el mundo, al ser tan simulacionista, entre comillas, todo el mundo estaba esperando a que le tocase para pensar su turno, sí, para decir qué es lo que hago, qué es lo que no veo, miro, cómo voy a proceder, pero no sí, estaba... Pero es un juego que tampoco, por lo menos para mí, no marca demasiado esa sensación de análisis y parálisis, ¿no? Porque durante tu turno sí que estás viendo lo que los demás hacen, estás pensando, o sea, te da para estar dándole vueltas, o sea, no es un juego que digas, joder, ¿cuándo me llega mi turno? Que hasta que no me llegue no hago nada. Sin embargo, ¿no crees que, por ejemplo, con el tema del turno simultáneo, la inmediatez, esa sensación de eso, a lo mejor se daría un poco más? Sería más caótico, porque evidentemente decidir todos a la vez qué vas a hacer sin pensar en el resto se lía un poco más. Pero algo ganaría y algo perdería, eso es así. Bueno, y vamos con una pregunta por mera curiosidad, porque lo he visto en otros lados y quiero ver qué es lo que hace Rod. ¿Crees? Está suspirando ya. ¿Crees que sería posible crear un juego de carreras sin representar el circuito? Y te digo por qué. En muchos de los juegos que vamos a comentar después en la lista, me da la sensación de que el circuito es algo como demasiado dominante, ¿no? Es decir, la gente que juega este tipo de juegos tiene que ver el adelantamiento, tiene que ver la entrada en boxes, tiene que ver cómo se pega, cuánto le queda, cuánto lleva al de atrás, cuánto le queda para adelantar al de delante. Y hay juegos que yo supongo que tú lo conocerás porque además has coincidido con ellos en varias jornadas, como el Vuelta Rápida de Pepe Roma, claro, o el Rally Rush, que no son juegos estrictamente de carreras porque también tienen otro componente más party, pero sí sí tienden a representar la carrera, sí, lo que sería el aspecto que os decía capital, que es el tema del circuito. Entonces, en el Vuelta Rápida sí que hay un circuito. Sí, ahí pero no, pero, claro, sí, pero haces la, sí, exacto, sí, haces los giros y tal, o en el Rally Rush te lo van contando y van, digamos, generando el circuito sobre la marcha, mientras que todos los que vamos a comentar, ya sea porque el circuito es fijo o lo vas creando tú por tramos o por trozos o por secciones, siempre necesitas el circuito para ver. ¿Tú crees que sería posible crear? Sí, lo que pasa es que, claro, lo que le vas a meter al final es un componente de abstracción bastante grande, o sea, lo que vas a crear es un juego más tirando abstracto. Porque indudablemente en tu cabeza tiene que haber algo parecido a un circuito, pues estás haciendo unas carreras, ¿no? Entonces yo creo que sí que se puede, claro que se puede, pero va a acabar siendo un juego más para los no ortodoxos, ¿no? Sí, los profanos. Una cosa un poco más abstracta y de, pues se me está ocurriendo ya que sea con cartas y... Curiosamente había uno mirando de este tipo de juegos, aparte del Vuelta Rápida, el Rally Rush, había uno, unos italianos sacaron algo muy parecido, un trayecto así alargado, y curiosamente también era de carta. Entonces tú vuelta a vuelta ibas jugando las maniobras que tú querías, es que y si coincidías o no, pues eso, podías adelantarle y tú al final tenías el tramo recto que se supone que representaba el paso por meta. Entonces cada cierta cantidad de cartas tú te ibas dando cuenta, ¿no? Que, pues eso, si habías adelantado, si habías cambiado de posición y tal. Pero me pareció curioso porque, claro, decías, joder, por ejemplo, en el Fórmula D no puedes entender el juego sin el resto, pero de ninguna manera. Porque además el Fórmula D está planteado por temas de trayectorias óptimas y tal. Race Fórmula 90 ya, digamos que le da una vuelta de tuerca al circuito y ya no son casillas, ya son trayectos, ya tramos. Rallyman también tira por ahí. Thunder Alley es una solución intermedia, pero nunca he visto algo que digas, vamos a hacer un juego más simulacionista. La Fórmula D es el más dependiente del circuito. Si te das cuenta en el Fórmula Race 90, Race Fórmula 90, el 90, aunque importa el circuito, pero como cada turno representa una vuelta entera, es como que pierde chicha el asunto, o sea, es menos dependiente del... Ahí hay también otra diferencia curiosa, que es cuanto menos complejo es el circuito en tramos y en casillas y tal, más vueltas se dan. En el Fórmula D, por ejemplo, das muy pocas vueltas, das 3, 4, creo recordar. Sí. En el Race Fórmula 90 das bastantes más porque, claro, son secciones grandes y tú no tienes que pegarte para la trayectoria. En el Thunder Alley, que es el de NASCAR, también pasa lo mismo, das muy pocas vueltas porque el circuito está muy poco parcelado. En el Rallyman también pasa lo mismo. Tú en realidad no son haces... vueltas, sí, igual. No son vueltas, pero bueno, son tramos, pero tramos también más largos y más cortos. Es curioso cómo cómo en función de cómo organizas el recorrido, el trayecto, se va haciendo más largo el número de vueltas o más corto. Sí, cierto, cierto. Porque eso. Bueno, vamos a cerrar esta sección comentando un poco por qué crees o qué modalidades de carreras de coches crees que están más representadas o menos representadas o mejor representadas. Por ejemplo, de Fórmula A tenemos un montón. Rallys, por ejemplo, no se le ve emoción, pero joder, hay juegos de coches, por ejemplo, de videojuegos, perdón. Tenéis el Sega Rally, el Colin McRae, sí, que barrieron de arriba abajo. Sin embargo, los de Fórmula 1, estos que han salido, y más a partir del boom de Alonso, no sé yo si vendieron tan bien. Sin embargo, en los juegos de mesa se ha dado al contrario. Es decir, hay más de Fórmula 1 y menos de otras disciplinas. Sí, tampoco es que haya un público masivo para juegos de coches. O sea, yo creo que si ha habido más de Fórmula 1 es precisamente porque hay un boom, ¿no?, de interés por ello, y entonces también habrá más jugones con interés por la Fórmula 1. Pero no acabo de ver yo, es como la maldición que todos conocemos de los juegos deportivos. Sí. Pues parece como que entre los jugones no hay mucho aficionado al deporte y por extensión a las carreras de coches. Siempre hay, claro, si no, no estaríamos tú y yo aquí hablando de esto. Y creo que cada vez hay más, porque cada vez hay más jugones. Y eso, que no creo que haya tanto público como para que haya juegos de muchos tipos de carreras. Sin embargo, por ejemplo, fíjate que hay otras modalidades como las carreras callejeras estilo Need for Speed que tampoco se han dado apenas. Sí, pero ese era el tema que te iba a decir. Ese género no sé por qué no está más representado. No está más o explotado. Más, o más, sí. El Fórmula D tiene el modo. No sé si sabes que siempre hay en los tableros hay un circuito y por el otro lado hay una representación de un modo más callejero y viene con coches de calle. Y esos coches de calle se utilizan de una forma diferente, se puede jugar de formas diferentes. Tengo un proto por ahí, no sé si debería contar esto, pero adelante. Voy a poner el sonido de primicia. No, pero tengo un proto que lo tengo totalmente parado y ahí guardado en algún sitio porque nunca le dediqué demasiado tiempo, y ahora que estamos hablando de estos a lo mejor lo recupero en algún momento. Pero es un juego de coches, pero de coches que te fabricas tú. Es decir, tú tienes tu coche básico, pero tú le pones al coche cosas encima. Es decir, una torreta, un parachoques con pinchos. Es un rollo muy Mad Max. Es muy Mad Max y muy Twisted Metal. No sé si lo recuerdas, un videojuego que había en PlayStation. Sí. ¿Cómo no lo acuerdo? Que sí. Yo le eché horas a ese juego. Madre mía, qué pues bueno era. La idea del juego es que hay una especie de cúpula de dom. En el que entran todos los coches y sale uno. Ahora fíjate, bueno, ahora lo que pasa es que ese juego no es de, bueno, es un videojuego que no es de coches, pero utiliza los coches como si fueran jugadores de fútbol en un partido, es que no sé cómo se llama. Kabutor tiene 25.000 tutoriales de esos ahí echando horas y horas. A mí lo que pasa es que me parece curioso que hablábamos antes del tema del circuito, de lo estático, ¿no?, de lo que te marca el diseño del circuito. Y hay pocos juegos en los que el circuito se genere a trocitos, que también yo creo que eso es una de las cosas que marca que no haya más géneros o que no hayan se hayan contemplado también más géneros en el tema de los juegos de carreras. Por eso, comentaremos uno más adelante que va a generar, bueno, el propio Dice Driving, por ejemplo, va generando los circuitos a medida... Es que tenemos un invitado un poco. Está aquí el público tirándose al suelo y le están rascando la panza. En fin, que creo que la versatilidad en el circuito es algo que a lo mejor le podía dar más empuje a los juegos de carreras. Porque ya te digo, si tú eres fan de la Fórmula 1, tú sabes jugar en Monza, Nürburgring, todos estos Spa, todos estos circuitos míticos, pues a lo mejor te los conoces, ya sabes. Pero cómo pero tiene un componente que atrae a cualquier, cualquier aficionado a la Fórmula 1, o sea, tener el circuito. Claro, De Spa, pero la sensación esa que dices, si realmente alguien ha jugado mucho, está jugando mucho, o es muy fan de la Fórmula 1, pero sin embargo pudiese generar un circuito a su medida, pues yo qué sé, como las 24 horas de Le Mans, sí, algo modular para carreras clásicas, claro, algo modular con carreras clásicas estas de los años 20, 30, lo que fuese, también creo que le daría un poco más de difusión. Sí, pero date cuenta que también te quitas de... O sea, me refiero a la editorial, sí, se quita de medio el rollo coleccionista de poder sacar... O sea, si tú te puedes hacer el circuito que tú quieras, te estás cerrando puertas como editorial, claro, que te cagas. Ahí ya. Ya vemos su vertiente de editor, de jefe de holocubierta, jugador de mesa. En fin, y vamos con una última cuestión. ¿Cómo en un juego de mesa, como en un juego de mesa de carreras de coches, ¿no? Sea la modalidad que sea, ¿cómo crees que se transmite mejor el...? Pues, o sea, entiendo que la sensación principal tiene que ser la velocidad. De ahí hablábamos antes el tema del turno simultáneo, de la agilidad y tal. Sí, ¿cómo crees que se transmite esa sensación? Es decir, ¿es difícil, evidentemente, o lo mismo no? Te voy a negar la mayor, o sea, me voy a cargar tú. O sea, creo que precisamente la velocidad es lo que menos importa en un juego de mesa de carreras de coches. O sea, que te transmita velocidad, para eso están los videojuegos, ¿no? Un buen simulador te transmite la velocidad, ahí sí que tienes que sentir la velocidad. Yo creo que las emociones que te tiene que transmitir un juego de coches son diferentes. O sea, es riesgo, peligro, que tú sientas que estás corriendo peligro, que estás arriesgando en cada acción que tomas. Eso es brutalmente importante. Si no transmites eso, creo que te has cargado tu juego de coches. Y la emoción, ¿no? La emoción de un adelantamiento, la emoción de... La vertiginosidad también, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, conseguir que haya emoción al llegar a meta. Eso sí, fíjate, la motivación, la hablaremos en algunos de los juegos que vamos a comentar a continuación. Es cierto que, concretamente en solitario, a lo mejor en grupo también pasa, porque no son juegos muy dados a jugar carreras distintas, campañas, o jugar varias veces el mismo circuito, o varias veces a lo largo de una temporada... Son juegos cuya única motivación en realidad es, o que son difíciles de motivar, por ejemplo, en solitario, porque lo comentaban en Twitter también, que decía, joder, yo me compré este juego y realmente ni siquiera en grupo me motiva para seguir jugándolo, más allá de que sea fanático de ese tipo de esa modalidad o ese tipo de carrera. Sí. Cuesta, digamos lo que tú dices, que haya... algo más que la victoria o los puntos o lo que sea, ¿no? Algo que te diga, mira, pues vamos a repetir, o mira, me ha gustado tanto por lo que dices, no tanto el final o el principio de la carrera, sino los altibajos que me ha ido produciendo, pues, de emociones, de sensaciones a lo largo de la carrera. Sí, que en solitario además es que se nota un montón en muchos casos. Es decir, tú puedes tener oponentes, puedes tener impedimentos, puedes tener, yo qué sé, condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso no deja de ser impedimentos, pero que no te motiva lo suficiente como para repetir, como para continuar, como para a lo largo de la carrera mantener la tensión. Entonces, cuando en una partida de juego de mesa, cualquiera, de cualquier género, acabas la partida con una sensación de haber pasado por emociones fuertes, yo creo que esa es la mejor rejugabilidad que te puede dar un juego, es eso. Esa, haber acabado con una sensación de qué bien me lo he pasado, cómo he disfrutado y qué emocionante ha sido. A mí me pasa con Fórmula Race 90, ya no sé cómo... RF90. ¿En qué coño de orden se dice? Pues ese juego me apasiona, o sea, me da igual que dure 4 horas, porque cuando acabo ya estoy pensando en qué día podré hacer otra partida. La siguiente, ¿sabes?, partida. Y es por eso, porque las emociones que te transmite son muy, muy reales, ¿sabes? Lo pasas mal cuando te pasan cosas chungas y te vienes muy arriba cuando lo haces muy bien. Sí, desde luego son juegos que si te va la competitividad. Es decir, no son juegos para ir a tu rollo, no son multisolitarios, no, o sea, la interacción se da por hecho y realmente te vas a tener que pegar a cara de perro para poder conseguir la victoria. Pues eso es lo que tiene que transmitir un juego de carreras, sin duda. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos repasado un poquito los cánones del género y vamos ahora con la lista de juegos. Y bueno, ya estamos aquí con la lista de juegos, que en esta ocasión, como siempre os digo, pues no están todos los que son ni son todos los que están. Hemos seleccionado algunos que hayamos jugado o que, bueno, que hayamos jugado mucho, que sean más o menos famosos y sobre todo pues que se puedan jugar un poquito en solitario, que en general, como comentábamos en la charla inicial, casi todos se pueden jugar en solitario, porque tienen además, pues si no tienen bots, tienen modos para controlar los oponentes, o también tienen una especie como de actitud para cada uno de los equipos y tal, en fin, ahora hablaremos de todo ello. Pero vamos entonces con el primero de la lista, que es Fórmula D, un juego de 2008, un juego de Logan LaBarre y Eric Randall. Ahí, que es una reimplementación de un juego alemán. Se están riendo en la grada. Pero no vamos a decir tacos, como en otros podcasts. Formulade, como decía, del año 2008, una reimplementación de un juego alemán que yo diría que es el más vendido, ¿no? El sí, número uno. Yo creo que cuéntanos sí. Un poco, Rod, de qué va, cómo se juega y, sobre todo, qué te parece. Bueno, va de intentar simular la Fórmula 1, ¿no? De intentar llevarla a tablero. Cómo se juega es quizá el más intuitivo de todos los que he probado, porque tiene ese sistema tan chulo de meter marchas cambiando de dado, ¿no? Tiene un dado para cuando vas en primera, que tiene cuatro caras, es el que... Y bueno, todos los dados tienen los números puestos personalizados, o sea, no es que no hay un dado de 4 que tenga un 1, un 2, un 3, un 4, ni el dado de 20 tiene los números del 1 al 20, sino que tiene números un poco a su bola. No es a su bola, claro, están pensados, tienen un porqué, los diseñadores jamás hacemos cosas porque sí, todo está súper pensado, muy, muy matemático, somos así. Joder, no ha quedado nada creíble. Pero bueno, este juego parece que lo tiene muy bien pensado. Entonces tienes un dado para cuando vas en primera, y cuando vas en segunda tienes un dado de seis caras y así van subiendo. Hasta el que yo llamo el Boloncho, que es una maravilla de dado, de 30 caras. ¿Es? Sí, porque es del 21 al 30 o algo así. Puñetera barbaridad, que da un goce tirarlo. El de la sexta. Sí, el de la sexta, pero es muy difícil llegar a meter sexta. Bueno, pueden meterla. Otra cosa es que después tengas que frenar en el momento adecuado. Sí, porque es muy difícil meterla, digo, con lógica. ¿Meterla con lógica, acabo de decir? ¿Qué frasaca? Es difícil meterla con lógica. Vale. Eso dijo ella. En fin, sigamos. Bueno, bien. Hay muy pocos circuitos que tengan una recta a la que entres con una cierta velocidad que te permita llegar a tirar. Pero alguna vez lo haces y no veas qué gozada es tirar el Boloncho. Es una maravilla. Luego, cuando ves que te has estampado, también es una maravilla, ¿no? Pero entonces es un juego que te transmite esa sensación de simulación de estar metiendo marchas de verdad y de tener que decidir cuándo subes o cuándo bajas marcha para entrar en una curva muy cerrada. Y es un juego maravilloso para jugarlo a muchos jugadores. ¿No dirías que es muy largo? A ver, es largo para... Largo me refiero, si juegas a muchos, el problema es que sí. Tiene como en todos, pero claro. En este caso, bueno, dices, si es con dados la cosa irá rápido, pero resulta que, claro, este juego está muy bien a muchos y el problema es que cuando juegan muchos, por mucho que lo único que tengas que hacer es tirar un dado, tiene un inconveniente, a mi entender, que es... El circuito está dividido en casillas. Entonces, así diciéndolo mal y pronto, es una especie de parchís a la bestia, ¿no? Joder. Ahí le he dado fuerte. La línea de flotación. Tienes que oír eso. Dale. ¿Por qué? Porque todo el circuito está dividido en casillas. Entonces, tú tienes que, en función del dado que tires por la marcha que lleves, avanzarás esa cantidad de casillas. ¿Qué ocurre? Que te tienes que poner a contar cuántas casillas puedes avanzar o no, porque en lo que son las curvas, el circuito te obliga a parar una cantidad de veces. Sí. Si no paras... Es fundamental esa mecánica. Exacto. Que es, por un lado, dices, es muy ingeniosa porque es como la forma muy sencilla, muy intuitiva de decir, mira, si es una curva cerrada tendrás que parar. Sí. ¿Cuántas veces? Pues bueno, ahí ya lo decidirá el diseñador. Pero que la verdad es que como formato, como solución de diseño, chapó. Sí, sí, ¿qué ocurre? Que... Ahí ves a todo el mundo con el dedo en el circuito contando la cantidad de casillas. Los circuitos te ayudan y tienen una numeración... Sí, sí, bueno, pero joder, yo te lo prometo, o sea, de las primeras veces que jugué, que no sé si seríamos cuatro así, estábamos todos pues como cuando juegas al parchís y estás contando cuántas te faltan para... Tu similitud con el parchís es por el dedito. Y por contar, claro, y por contar 20, lo prometo. Yo era una sensación como decir, joder, y estoy en sexta y me puedo mover entre 20 y pico y 30 casillas y entonces veo a toda la gente en sexta también, en la recta y contando una, y claro, así se nos pasaban las carreras eternas y dices, joder, son tres vueltas o cuatro vueltas como mucho, y a mí me daba esa sensación de que, básicamente, de que está muy centrado en la conducción por la trayectoria óptima. Yo te digo, yo prefiero jugar una partida de una vuelta, aunque la verdad es que con una vuelta se queda cojo. Sí, pero además son circuitos largos, es decir, pero el paso por boxes es una de las cosas que más mola. O sea, a mí me mola. No es sencillo porque es una regla jodida la que tienen montada para el paso por boxes, pero me parece fundamental porque la carrera puede dar un vuelco por una decisión. Eso mola. Entonces, un mínimo de dos vueltas es aconsejable. Si no recuerdo mal, la regla esa de los boxes es que tienes que caer en la casilla exacta para poder parar. Si pero no... sobre todo es por quién tira cuando el otro está pasando por la recta. Es un poco follón saber quién tiene que salir si está pasando alguien por recta, tira el primero. Bueno, es un, sí, es un poco... Sí, sí, como eso es una de las cosas además un poquito confusas en todos estos juegos. Esa sensación de quién va primero a igualdad. Que si en algunos te dicen el que va más cerca del anillo interior, el que va más cerca del muro, bah, en fin. Hay cada juego lo dirime como bien puede. Siempre tienes que volver al manual de instrucciones cuando lo vuelves a jugar para el tema de boxes. O sea, eso tienes que volver. El tema de boxes y el tema cuando sacan las banderas, que eso ya... Sí. Bueno, como decía yo, para mí el principal inconveniente de este juego, por así decirlo, es ese que está muy diseñado, muy enfocado en trayectoria óptima. Es decir, cada circuito tiene una forma de correrlo. Si tú, yo qué sé, si le has dado mucho al tema de la Fórmula 1 o eres muy fanático, sabrás más o menos pues por dónde atajar y tal. En las curvas tienes una trayectoria y te puedes mover solo de determinadas maneras, mientras que en las rectas y lo que son a lo mejor las curvas un poco menos cerradas, no hay restricciones. Pero me da la sensación de que si tú ya has pillado la trayectoria óptima, en una partida más jugadores es muy complicado. O sea, mucho tienes que cagarla para perder la primera posición. No sé si estás ahí de acuerdo conmigo. Qué poco juego, otros... Qué poco juego conmigo. O sea. Bueno, no sé si tú eres de los que se lanza. Me coges la trayectoria y te aparto, pero vamos. Sí, no. A ver, en la Fórmula 1 es así. Es un aspecto, es decir, que hay... Pero la Fórmula 1 es así. Si tú pillas la trayectoria, es difícil que alguien te pase. Es posible, pero con un riesgo. O sea, asumiendo un riesgo. Y trazando por sitios donde nadie se espere que vas a trazar. Entonces, bueno, sí tienes ese inconveniente, pero es un inconveniente de la propia Fórmula 1. Por eso digo que ahí depende ya también, supongo que de la modalidad que están intentando hacer. También es cierto que tiene una cosa muy curiosa. Yo no he jugado mucho al modo avanzado, no sé si tú le habrás dado al modo avanzado, pero sí es cierto que, por lo menos esa sensación me dejó, el modo básico no es tan básico como parece, porque ya establece lo que es mucha o gran parte del juego, y el modo avanzado añade muchas de las cosas que añaden estos modos avanzados, que es climatología, daños, desgastes y tal, que yo no sé muchas veces hasta qué punto es añadirle más horas por el detalle o por la simulación, pero no sé también hasta qué punto uno lo debe considerar, si quiere fluidez, si quiere... Es decir, estás ahí porque vas a jugar 5 horas y eres un fanático y punto. Pero yo te voy a decir te voy a decir una cosa que es ya casi más como diseñador que como fan de este juego, ¿no? Hay muchas veces que un diseñador te das cuenta que ha metido reglas opcionales porque se ha dado cuenta de que son engorrosas en el juego. Le podemos llamar, si quieres, modo básico y modo avanzado, pero en realidad se debería llamar modo que funciona y modo que le mete demasiadas cosas, y si te has aburrido ya del otro, pues mete el modo engorroso. Básicamente, yo creo que es eso, que nada, porque a mí me ha pasado, ¿sabes? De quitar cosas simplemente porque hacen que el juego sea un poquito fuá. Pero te das cuenta de que molan lo suficiente como para que alguien quiera meterlas, entonces lo dejas como un modo opcional. Uh-huh. Una cosa que... Pero sí, es correcto, exacto, lo que te decía, vamos, también iba por ahí eso, que incluso en el modo básico ya destila muy bien su enfoque, lo que te decía, que si cojo la Fórmula 1 y me concentro en un tío conduciendo... O sea, en lo que es la pura y dura conducción, y lo que tú dices, esa sensación de la frenada, de pegarte, de ir a cuchillo por la ruta interior, de girar, de arriesgar, de subir la marcha en la salida para la recta y demás, esas sensaciones el juego las transmite muy bien, y ya solo en el modo básico, que la verdad es que a mí esa sí me dejó. O sea, me dejó por un lado una sensación de, uff, esto puede ser muy largo a mucha gente, y por otro dice, joder, si estoy ahí pisándole bien como si fuera, pues eso, Ayrton Senna, Fittipaldi o cualquiera de estos, o Niki Lauda, por ejemplo, que veía hace bien poquito la peli de Rush, esa sensación del foco, ¿no? De que se te va nublando a la vista cuando vas a toda leche y resulta que te das cuenta que al final de la recta tienes que parar 2 veces y vas en sexta. Esas sensaciones las transmite muy muy bien el Fórmula D, la verdad. Bueno, yo no comentabas antes el tema de la otra parte de los circuitos y del rollo... Sí, del modo callejero. Yo no he jugado apenas ese, no sé si lo quieres comentar por encima. Sí, no, un poquito. De hecho, yo creo que lo habré jugado una o dos veces, y es mucho más caótico y menos... O sea, es un modo más gamberro de juego, ¿sabes? Es como me ha pasado un poco las reglas tan estrictas del Fórmula D por el forro y voy a jugar a esto que es un poquito menos... Hay hasta rotondas, o sea, es una cosa... Bueno, una cosa... No, las rotondas en este país ya sabes que es un tema de cómo se cogen, cómo se sale, cómo se tal, un tema candente, ¿eh? Pues ojo, cuidado. Ahí te lo pasas todo por el forro, te lo pasas a la rusa, ¿no? Por medio. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, comentando ya para terminar un poco con fórmula del tema de del modo solitario, hay varios. El que yo he probado es uno que tú vas solo, vamos, con tu equipo, con tu coche, y lo que haces es, tiene una tabla con las distintas marchas y una probabilidad de que cambie de marcha el robot o no. Esa tabla maneja todos los robots que vas a poner tú para rellenar, entonces vas tú solo, mueves y el resto de robots mueven una cantidad de espacios en función de la marcha que tú llevas. Es un poco engorroso por una cosa. Es fácil de llevar porque tú tiras una vez y ya sabes cuánto van a mover todos, pero ¿qué ocurre? Que los robots mueven o un poco más que tú o un poco menos que tú, con lo cual si tú vas muy rápido y lo que te decía, se te va la trayectoria, es que no pillas al robot ni de coña, y tú en ese momento tú ya haces lo que haría alguien que dice, joder, voy hacia atrás, o sea, voy detrás y voy a intentar pillar al jugador, entonces meto y apuro todo lo que pueda, pero claro, los robots ya no manejan desgaste, no manejan daño, no manejan nada, y tú estás ahí como un loco intentando evitarlos porque te generan mucho tráfico, y en cuanto vuelves a cometer otra vez otro fallo, ya van mucho más adelante que tú tienes que seguir metiéndole caña para subir, o sea, subir marchas y más rápido y tal, y el robot no deja de avanzar, no deja de avanzar, claro. No deja de avanzar, con lo cual, no sé si para jugarlo solo en solitario a lo mejor no es lo más adecuado, por lo menos sí transmite bien las sensaciones del tráfico, de las trazadas óptimas, de esos conductores implacables, pero la verdad es que me dejó una sensación un poquito, no sé, como decir, es demasiado difícil, ¿no? No es un modo pesadilla. No, nunca lo he probado, pero eso, la verdad, pero no tiene buena pinta por lo que me dices. Me dejó ahí un poco raro. La verdad es que no pensé que fuese a ser tan implacable, ¿no? Es como, ya te digo, o sea, empiezas detrás, empiezas tú el primero, sí, cinco tíos detrás, y al final acabas el último y dando gracias porque la primera parte no, o sea, la primera vuelta no pases por boxes. Porque es que ni se te ocurra, vamos, lo de boxes ya es imposible. Pero bueno, si lo queréis probar por ahí, está en BGG, se llama Fórmula de Gear Table, y además ya os digo, es muy fácil de llevar, tiras tú, los otros se mueven por su parte, siempre van por la trayectoria óptima, siempre se adelantan, nunca se pegan entre ellos, siempre te pegan a ti, con lo cual, por ahí es bastante fácil de llegar. ¿Quieres darle una nota al Fórmula D? Hostia, ¿nota? Esto no me lo había contado a mí, ¿eh? Bueno, yo las negociaciones. una nota al Fórmula D. Intenta recordar la que le tienes puesta en BGG. Espera que no miro. En un 7,5. Mira, casi igual que yo. Yo juraría que le tengo puesto un 7. Tuve ahí esa primera partida que... y después se recupera un poquito la fe. Bueno, no hay a nivel con el... Entonces dejo esa nota. Si te llego a ver un poco de Stroyer, la cambio, ¿eh? No, hay que reconocer que dentro de lo que es la Fórmula 1, yo creo que representa ese enfoque muy, muy bien. Bueno, vamos con el siguiente de la lista, que es Rallyman, un juego de 2009, un juego de Jean-Christophe Bouvier. Muy chulo, creo recordar que era o que es autoeditado, que además ha creado la editorial solo para este juego, que además tiene una comunidad enorme en internet, en la que te proporciona pues desde trazados alternativos, competiciones y tal. Y bueno, es un juego muy sencillo, un juego en el que tienes juego de dados, de tentar tu suerte, tú tienes el coche, tienes unos dados cada uno con una marcha, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y dos dados de nitro, y el objetivo pues es hacer una serie de tramos que vas conformando con unas placas enormes preciosas que tienen la parte, digamos, de primavera y la parte de invierno, un arte muy bonito. Entonces tu objetivo es simplemente ir haciendo el trazado. En el trazado te pone a veces la marcha que tienes que llevar para pasar por ahí o hasta el tope de marcha que tienes que llevar para pasar por ahí. Entonces hay curvas en las que puedes atajar por el interior llevando, por ejemplo, la marcha, la segunda o la primera, y si quieres ir por el exterior son más trazadas, pero tienes que ir con la tercera o la cuarta segura, o sea, fija, tienes que pasar ahí por cuarta, y en cada turno lo que haces es ir tirando dados uno tras otro, y pues eso, si obtienes en la siguiente marcha, lo que haces es subir de marcha o bajar de marcha. Entonces tú empiezas en primera, tiras el dado de segunda, subes a segunda, avanzas, tiras el de tercera, subes a tercera, avanzas, así hasta que tú dices para. La otra opción es tirar todos a la vez, creo que se llama el modo atacar el crono, tiras todos a la vez y los ordenas como quieras, todos a la vez a partir de una cantidad, en plan de 5 dados seguidos, 10 dados, bueno, 5, creo que hay 7, pues 4 dados seguidos, los tiras y los ordenas como te dé a ti. Bueno, entonces la idea es esa de las dos modalidades de lanzar, el segundos fuera o el lanzarlos por orden, y al final de cada turno lo que haces es coger una carta de la marcha en la que estás. Las marchas más altas te implican menos segundos, las marchas más bajas más segundos. Entonces, cuando ya terminas la trazada, lo que haces es contar los segundos que has hecho. son tres trazadas diferentes por prueba, por así decirlo, y listo, no tiene más. ¿Cuál es el inconveniente principal de este juego? Yo no sé si es por la modalidad. Yo tenía un compañero del metal del colegio que le encantaban los rallies y de mayor quería ser Carlos Sainz, claro, de aquella época en la que todo el mundo quería ser Carlos Sainz, todo el mundo jugaba a la recreativa esa de Carlos Sainz, al Sega Rally y tal, y le encantaba. Y yo me acerqué a este juego también un poco por él, en su memoria, aunque siga vivo. Y te acabo de cargar. Y la verdad es que yo creo que es por la modalidad que utiliza, que te da esas, incluso jugando a más jugadores, te da la misma sensación de solitario. Es decir, que no hay adelantamientos, no hay choque. Es que el rally es así. Es decir, claro, el rally es así, entonces dices, o lo tomas o lo dejas, esa es la premisa. Pero sí es cierto que la sensación de subir y bajar marchas es brutal. O sea, no sé si os acordáis, pues cuando te ponen las típicas secuencias de una carrera de rally en la misma cabina, que ves al tío dando, subiendo y bajando la marcha a esa altura a toda leche mientras que el otro le da las indicaciones. Esa sensación es brutal, pero y la transmite muy bien. Es decir, ya sea tirando los dados uno a uno o tirándolos todos a la vez para robarle segundos al crono, sientes que llegas a la curva y vas a derrapar o vas a cortar o en fin, o que puedes volcar o que arriesgas porque de pronto sientes que tienes que ir más rápido aún. También es cierto que al lanzar las cosas así secuencialmente, es decir, el primer dado, el segundo dado, el tercer dado, no arriesgas tanto, es decir, no es tan a lo loco, no es como en los de fórmula que vamos a hablar ahora, en los que dices, bueno, me tiro contra la curva y no voy a arriesgar, voy a pasar justo con la marcha que me dice a mí. No tiene más rollo. Entonces, yo creo que por eso también el aliciente del rallyman en solitario es mucho menor. No sé, es decir, el rally ya te da pocos alicientes y por encima tú siempre tienes la sensación, jugando a más jugadores o en solitario, que no tienes rival, ni siquiera un coche fantasma, ni siquiera alguien que vaya a tu lado y que te... No sé, esa modalidad de rally, no sé si la has visto, que tienes dos circuitos a la vez, que vas... No soy muy aficionado a los rallies, con lo cual no he visto esto. Esta parte la vamos a quitar. En fin. Yo creo que lo mejor de este juego es ese, la sensación de subir y bajar marchas, que la refleja muy bien. La contrapartida es lo que os decía, tal vez los rallies no sea lo más, no es que no sea lo más indicado para presentar, pero no sea lo más competitivo. Sí es cierto que en su página web hay un montón de gente que va haciéndote retos como semanales o mensuales, en plan de, mira, estas son los trazados que yo he hecho, estos son mis números, intenta superarlos. Claro, hay gente a la que le pica eso y le supone suficiente aliciente. A mí, por lo menos, ni siquiera en solitario. No es un mal juego, es un juego que lo que hace lo hace bien, no tiene... Lo curioso es que tampoco tiene modo avanzado, es decir, no hay habilidades del piloto, no hay otras cosas que sea pues desgaste de motor, desgaste de ruedas, sí, pero bueno, que no hay más aspectos. Ellos cubren las marchas y punto. Sí, que van al grano. No está rozando el filler, pero bueno, linda esa zona. Pero aún así yo creo que es un juego que, pues por ejemplo, con niños puede funcionar muy bien, con gente que no ha jugado nunca también puede funcionar muy bien, por esa sensación que te digo de fácil de llevar y a la vez supone un poquito de reto. Pero si lo vas a jugar en solitario, yo no sé hasta qué punto. Prueba primero, intenta, como era mi caso, un saludo desde aquí a Tavo, pídesela a otro, prueba primero antes de lanzarte. No es que sea muy caro, pero sí es cierto que van sacando ediciones cada cierto tiempo, con lo cual, pues no sé si van por la cuarta ya o la quinta, y le van mejorando pequeñas cositas. Pues que se han sacado más trazadas, más circuitos diferentes, más combinaciones. La verdad es que de lo que es el arte es precioso. No sé si, y además no está muy caro, debe estar por los 30 pavos, 40 pavos, que para un juego con dados personalizados y unos paneles enormes con un arte, como os decía, precioso, la verdad es que vale la pena pagar ese rollo. En fin, como Roda este no ha jugado, no... No tengo mucho que decir. Hace la callada por respuesta. Y yo voy a deciros la nota, que si no recuerdo mal es un 7 también, como el Fórmula D anterior. Así que ya sabéis, este Rallyman probar... Una pregunta. Adelante, adelante. ¿Los puntúas como juego o como juego solitario? En general, vale. Porque en este caso, por ejemplo, jugar en solitario y jugar a más jugadores es casi lo mismo. Ah, en el Fórmula D no tanto, sí, porque diferente. Tiene su propio rollo, pero en este caso el Rallyman en solitario y en multijugador es exactamente igual. Bien, pero bien. Exactamente igual de arriba a abajo. Es decir, como no te puedes ni tirar contra la gente. hay adelantamientos y tal, pero es que si vuelcas porque has hecho mala trazada, porque hay tal, pero tampoco hay una sensación que dices, pues eso, como Carlos Sainz trata de arrancarlo, no hay un momento en el que diga, mira, voy a meter quinta aunque me ponga segunda y me salga volando por la curva y salga al otro lado, no hay ese aliciente de arriesgar aún mucho más. Así que nada, bueno, ya lo sabéis aquí, este Rallyman, como decía, a probar antes de comprar. Y vamos con el otro gran juego de la lista de Fórmula 1, que es Race Fórmula 90, un juego de 2013, un juego de unas 2 horas de duración, que me río yo, exacto, de Alessandro Lala, y publicado por Gotha Games, que supongo que será su editorial. ¿El tío es italiano? Me suena que sí. Que además recientemente también ha sacado una, o tiene en mente sacar una expansión, si no recuerdo mal. Hace ya tiempo. Vale. Es que de hecho, le he visto ya en alguna tienda. Vale. Pues nada, cuéntanos un poco, Rod, cómo va este Race Fórmula 90, que fue la gran sensación. Hubo el ABSK, salió, no recuerdo, y la gente hizo un pedido enorme. 40 juegos de pronto el Race Fórmula 90, todo el mundo con el Race Fórmula 90 de arriba abajo y, en fin. Sí, yo lo que oí fue tan asombroso, o sea, me transmitió tan buen rollo que me lo compré y, joder, es caro. Además, es un juego que hay que decirlo, es caro para los componentes que trae, o sea. Está un poco inflado el precio, pero cuando lo pruebas no te vale cada euro que has pagado por él, es así. Entonces es un juego que yo lo diferencio de una forma muy muy clara con el Fórmula D, porque yo creo que Fórmula D lo que te transmite es las sensaciones del piloto, ¿no? El menda que va dentro del coche y tiene que tomar sus riesgos y la conducción, la trazada, lo que decíamos, las trayectorias. Y el Race Fórmula 90 es la otra parte. Es como lo que debe ser llevar un equipo de Fórmula 1 desde la barrera. No es tanto el piloto, sus acciones y tal, sino la estrategia o todo lo que va por fuera. Sí, es un enfoque un poco más, digamos, sube un nivel, no por dificultad, sino sube un nivel de abstracción, abre un poco el foco, claro, y dice a ver qué más hay alrededor del piloto. Te pone también a la altura del piloto, pero es como que lo ves todo desde más arriba, así es como si subieras un nivel. Entonces es un juego que para mí es más rico en cuanto a lo que te transmite. Matices, que, ¿no? Sí, todo lo que te da es un juego más completo. Y más complejo también. Entonces, bueno, al final es un Eurogame, porque hay componente de suerte. Hay un tentar tu suerte, pero realmente no. Es un juego con cartas, entonces tú en cada turno juegas una carta que te da una o varias cartas que te dan una cantidad de avance y de vez en cuando pues tienes, digamos... Sí, casi todas tienen un pero, ¿no? Te van a dar un avance pero te van a quitar algo. Quitan algo y de vez en cuando digamos que tienes que tomar una decisión o enfrentarte a un reto que es un check que le llama el juego, que es pruebas. Adelantamientos o giros muy bruscos o momentos en los que tienes que responder. Sí, pero muchas veces tienes la posibilidad de decidir, es decir, las apuradas de frenada, por ejemplo. Cuando quieres hacerlo, lo haces, si no, no quieres. O sea, tienes muchas decisiones. Es un juego cargadito de decisiones. De hecho, elegir qué carta usas en cada turno es un dolor de cabeza. O sea, muchas veces es como, ostras, hago esto o hago lo otro, porque que puede cambiar la carrera completamente por una decisión. Exacto, hablábamos en la charla inicial de la diferencia entre simular, digamos, y ser más arcade, más diversión, el utilizar cartas y el utilizar dados, el tentar a tu suerte y el, digamos, mostrar más la estrategia, el tema del turno simultáneo, de resolver tal. Y claro, este juego es lo opuesto o el polo opuesto, digamos, o otra serie de matices mucho más estratégicos de lo que sería Fórmula D. Sí. Fórmula D a lo mejor es más vertiginoso, digamos, en sus sensaciones, mientras que este te dice, oye, voy a ver qué cartas juego para, ya no solo para el momento, sino para las siguientes maniobras, claro. Porque además aquí una de las cosas curiosas es la sensación del tráfico que te transmite, ¿no? Sí, esos estorbos, aquí ya no hay... Sí, pero te obliga a tener bots, o sea, exacto, es un juego que nunca te va a pasar como con el Fórmula D, que tú juegas una partida a dos... Y es a dos, uno y dos. Van dos coches, y la sensación es de, joder... Hay demasiado espacio, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. O sea, debería haber más tráfico. En este juego siempre hay bots. Entonces tienes la sensación de tráfico patente durante todo el tiempo y te puedes dar contra los rivales o contra los bots, o pueden pasar mil cosas y es todo muy intenso. Hablábamos en la charla inicial también del tema del trayecto en este, o sea, el trayecto del circuito. Sí. En este Race Fórmula 90 ya no hay casillas, hay como sectores. Sí. Y también es cierto que eso le da otro matiz, ¿no? Ya no es cuestión, como decía Rod, de por dónde vas, sino de quién va adelante, quién va detrás, sí, y qué es lo que vas a hacer para evitar. Cuando vi el tablero me dio bajón. O sea, cuando yo lo vi, dije, uff, qué simplista, ¿no? O sea, esto va a ser tirar, pa, pa, avanza, a ir yendo de casillita en casillita. Estaba acostumbrado al Fórmula D y a esas casillas compartidas que te, sí, lo que hacen te, tan que interesante. Avanzas, sí, o giras, eso, pero... que tú tienes que contar, joder, si lo trazo por aquí, si lo trazo por allá, y aquí no había nada de eso. Yo dije, ¿cómo lo va? Va a ser un poco chorra este juego. Joder, qué equivocado estaba. Vale, la chicha no está ahí, no está en el tablero y en ese parchís que tú decías. Uh-huh. No está ahí, está detrás. Está en la estrategia, está en cómo usas tus cartas, cómo haces las cosas. Tampoco quiero dar la sensación y acabar engañando a la gente que te escucha de que no hay nada de suerte o que no hay dados, porque realmente hay dados. Lo que pasa es que no son físicos. Pero uh-huh. Todas las pruebas check implican levantar una carta al azar en un taco muy gordo. Al azar en un taco y comparar el número que tiene con el número tuyo y si es mayor o menor. Eso es una tirada de dados. Sí, incertidumbre desde luego hay y o sea, hay control sobre por dónde vas y qué es lo que haces y qué es lo que puedes hacer a la larga, porque tú más o menos vas viendo con tu mano de cartas, de la que solo juegas una o dos, qué es lo que vas a hacer en ese momento y qué es lo que vas a hacer a la larga, pero sí es cierto que la incertidumbre está ahí, que es decir, sí. Si tienes que hacer una frenada, si tienes que hacer un adelantamiento, si tienes que hacer un montón de cosas, el check está ahí. Pero es que los checks muchas veces no son obligatorios, son checks que tú puedes controlar si los quieres hacer o no. Es decir, mi carta, la que voy a usar, es muy baja o lo que sea y no quiero hacer este check, no te arriesgas, uh-huh. No haces un adelantamiento forzado. Hay muchos checks muy controlables. Uh-huh. Hay alguno que por circunstancias lo tienes que hacer. Pero es un juego en el que la suerte pasa muy desapercibida, la verdad. Uh-huh. Te iba a decir, claro, el inconveniente de todo esto es que la duración es muy grande. Es decir, en el sí, modo... Por eso digo, dos horas... En solitario o algo así, no sé. Ni siquiera, bueno, en solitario... La verdad es que en solitario el tema de los bots te ayuda mucho. En el sentido de que lo que plantea el juego es diferente al Fórmula D y... Las herramientas que te pone el juego para jugar en solitario son prácticamente iguales a las que te pone para jugar con más gente. Es decir, sí. Meter más o menos bots. La idea de que haya bots rápidos, eso es. Medios y lentos es cojonuda. Es muy buena y además se resuelve de una forma muy sencilla. Es decir, ellos avanzan y tienen ciertas prioridades. Siempre son las mismas y nunca suelen pegarse entre ellos. Se pegan más contra el jugador. Entonces tú ahí, digamos que sí, las dos horas yo creo que en solitario se cumplían. Pero aún así, claro, tú piensas un solitario de dos horas... Te tiene que gustar mucho, te tiene que motivar. Y sí creo que ahí el Race Fórmula 90 sí ha ido un poco más allá que el Fórmula D en el tema de la motivación. Ha sacado aspectos y cosas que realmente te da ese pique, ¿no? Es decir, mira, tengo ahí un bot de color amarillo que va lento, pero me va jorobando toda la partida. Tengo al otro, lo tengo más adelante. Pues mira, voy a tirar no sé cuántas cartas, me voy a tirar a degüello en la frenada de la curva y por nariz de que... Es que además no son bots. A ver, son bots tontos porque sí, no los controla nadie, pero no son tan tontos porque sí que te obligan a tomar decisiones estratégicas contando con ellos. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo hacer una parada para boxes dependiendo cómo estén los bots uh-huh. situados. O sea, te pueden obligar a parar más tarde. Sí, sí, sí, el tema de... Y eso, joder, eso les da importancia. O sea, uh-huh. No son simplemente cochecitos que van ahí corriendo, uh-huh. sino que tienen una importancia vital. O te das cuenta de que a un rival le pueden estorbar más ciertos bots que otros, entonces tú paras para pararles a ellos. Tiene una cantidad de carga estratégica enorme este juego. Claro, eso es lo que decíamos. Le da más control, le da más estrategia, le da otro enfoque, pero también es cierto que lo puede hacer un poco más pesado. No sé si estarás ahí de acuerdo. Es que no, dura no... más, te da más opciones, más matices, pero claro, eso implica que la duración de las partidas y el peso de las partidas también sea mayor. Ya, pero no, a ver, no es, lo que estoy hablando es que, a ver, a lo mejor verte la trilogía entera del Padrino son muchas horas, pero es una jodida maravilla, o sea, lo disfrutas y son muchas horas muy bien disfrutadas. Uh-huh. Sí, claro, ahí es eso, el no sé, la contrapartida de mucha duración a que se te pasa, entre comillas, el tiempo volando. O sea, el problema es cuando te dura tres horas una partida de Munchkin, ahí tienes un problema. Munchkin sobre rueda. Pero cuando te dura cuatro horas una partida Rey Fórmula 90, pues no, no, vamos, a mí se me pasa volando, lo disfruto muchísimo y cuando acaba me gustaría empezar otra. Entonces, lo de la duración es un problema dependiendo de lo que te esté ofreciendo la actividad que estás llevando. Sí, sí es cierto que si te lleva en volandas a alguien a quien le gusta la Fórmula 1, concretamente, no, quiero decir, creo que aquí hay un requisito claro en este Fórmula 90, es que a alguien le tiene que gustar la Fórmula 1 para que el juego luzca aún más. Es decir, alguien que te dé esos matices de fanático aficionado, porque creo que lo vas a gozar más o lo vas a disfrutar más que si son cuatro Eurogamers que se han sentado en el culo y dicen, venga, vamos aquí a calcular uno, sí, otro, no sé qué, sacó el Excel, el estadístico, el Statis Pro y compañía. En fin, como decía, en solitario va bien. No sé yo si... Probablemente de los que vamos a hablar es el único que yo me compraría solo para solitario. Fíjate lo que te digo. Dentro de tiene que, muy buena pinta, yo no lo he jugado en solitario. Dentro pero... de que su duración es la que es, que es decir, te preparas un día para jugar a eso y punto. Pero creo que en solitario es de los que tiene un diseño más inteligente, está mejor diseñado para solitario y además esa misma lógica te soporta más jugadores. Con lo cual es simplemente. Por eso digo, yo no lo he probado, pero sí que he jugado a dos y como siempre hay bots. Te das cuenta cómo funcionan los bots, con lo cual, aunque no tenga la opinión de haber jugado en solitario, tengo la opinión de saber de cómo casi, funciona casi. Todo lo que... Pues es básicamente lo mismo. Exactamente. ¿Sí? Creo recordar que en este año, cuando sacó la expansión, una de las cosas que metía es un nuevo modo en solitario. No sé. No lo he mirado. Lo he leído por encima porque me sorprendía. Digo, claro, si el modo... Que decir, con la lógica esa que tenía de los bots, ya funciona bien en solitario. Mm-hmm. ¿Qué habrá metido más? No sé si a lo mejor habrá tenido en cuenta temas de cartas de táctica y tal. Pero bueno... Lo mismo es una expansión a considerar si lo tienes o a empezar con ella directamente, que como decía Rod, sale un poco caro, pero desde luego si te gusta la Fórmula 1 yo diría, no sé si coincides conmigo, que es un imprescindible en lo que... Sí, y me atrevería a decir que si no te gusta la Fórmula 1 deberías catarlo también. También. Bueno, ¿te pregunto nota o...? Pregúntamela, me voy a venir arriba. ¿10, 11, 12? No. Vas a ponerle un 9,2. Vale, yo le tengo puesto un 9 también. ¿Un 9? Si no recuerdo mal. Sí, ahí. A pesar de esa partida de no sé cuántas horas con Roza aquel día, recuerdo yo que eran las 3 de la mañana y de pronto nos dimos cuenta. ¡Uy, las 3 de la mañana! Pero date cuenta de lo que acabas de decir. Nos dimos cuenta, sí, estábamos completamente metidos cuenta, en el ajo. Nos dimos cuenta, echamos cuenta de cuántas horas de partida habíamos consumido cuando terminamos. Sí. Bueno, es decir, terminamos tarde y tal, se lió, pero que realmente lo que decía Ross, se te pasan volando. O sea, disculpa, sí. ¿Quién ganó esa carrera? Pues no lo sé, tu compañero del metal, el chico este con barba blanca, que nunca me acuerdo del nombre. Vale, sí, no, esperaba que dijeras que no, yo. No, tú, no, pero tú, si tú quedaste cuarto, creo, algo así, si te adelantaron todo. Hasta los bots amarillos. No quedaste último, porque el último quedó otro chico, pero creo que quedaste como cuarto, así. Madre mía. En esa última vuelta diablada, en fin. Que ya sabéis, que eso puede pasar ahí hasta toda la madrugada jugando a ese Rey Fórmula 90. En fin, vamos con el siguiente juego de la lista, que es Thunder Alley. Thunder Alley es un juego de GMT, un juego de 2014, creo recordar que salió por Kickstarter o por P500, es decir, no es un juego que normalmente GMT publicaría. Y es un juego de Jeff Horger y Carla Horger, una pareja, no sé, creo que diseñadores noveles, unos 90 minutos y de 2 a 7 jugadores. Y es un juego que representa, no sé si habéis visto alguna carrera de NASCAR, suelen ser circuitos ovalados. Y básicamente el NASCAR no es tanto de hacer trazadas, sino como de ir en manada, en grupo, en equipo, ¿no? Entonces los coches van muy pegados y realmente lo que haces es empujar a gente hacia el lado, empujar a gente hacia adelante, retrasar a la gente detrás y mover como... No sé si acordáis el juego este de la... De la serpiente de los Nokia de los 90, no sé. Que ibas comiéndote una cosita y la serpiente se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Un paralelismo pues, que jamás hubiera. Pues es imaginado. Que lo juegas y te deja esa sensación. Con lo cual, el juego es muy. La verdad es que es muy sencillo. Cada uno tiene una cantidad de coches. Cuantos menos jugadores, más coches por jugador. A dos jugadores, o sea, creo que se juega como que equipo. Sí. Tú juegas con una cantidad de coches. Se me nota que no he jugado, ¿no? Sí. Pero verá, te va a sorprender. A mí la verdad es que me ha sorprendido, tengo que decirlo, ¿eh? Ya no solo porque no soy aficionado a los NASCAR, sino porque los NASCAR me parecía una modalidad que no tenía nada de especial. Sí, porque pues lo típico, como muchos... juegos americanos, pues como el béisbol y tal, que voy a atajarme y son 3 horas de carrera y oye. Por lo menos me da para eso. Exacto. Total, que cuantos menos jugadores, más coches. Tú vas con tu equipo y tienes todas las tarjetitas de los coches. Cada coche tiene unos daños permanentes y unos daños temporales. Pues que si el motor, que si los neumáticos, que si la gasolina, etcétera, etcétera. Y a 2 jugadores son 7 coches por jugador. Entonces, digamos que comienza el turno y se van activando coches alternamente, es decir, uno, otro jugador. Tú, para activar cada coche, lo que juegas es una carta. Y cada carta tiene un tipo de movimiento que puede ser si vas como líder, si vas en solitario, si vas conjunto, es decir, mueves la gente delante y la de detrás, o si vas persiguiendo y solo mueves a la gente de detrás. Esos son los 4 tipos de movimientos que hay. Entonces, tú lo mueves, esa carta o ese movimiento te va a implicar un gasto de algo, de neumáticos, de motor, de gasolina y tal. Y además te va a permitir una cantidad de puntos de movimiento. Esto es lo que hace, digamos, un poquito engorroso el juego. Entonces, tú te puedes mover a sitios que estén vacíos o mover a sitios que estén ocupados. Si, por ejemplo, has jugado la carta de movimiento en solitario y te tienen que seguir los de detrás, tú lo que haces es ir moviendo tu coche por las distintas casillas del circuito e ir desplazando a los de detrás. Como os decía, como haciendo rebufo y... Exacto, sí. hay un movimiento de rebufo y tal. Entonces, pues yo qué sé, imagínate que estás en el carril central de los 3 que hay en el circuito y juegas esa carta, de movimiento de rebufo. Entonces tú vas detrás de alguien, al de delante le empujas, el de delante empuja al de delante y va desplazando toda la fila. Si tú te mueves, lo que haces es, por ejemplo, vas a rebufo y ya no puede cambiar de carril. Pero hay el movimiento de persecución en el que tú vas con los de detrás, hace lo mismo. Mueves al de detrás, lo desplazas, sigue por delante y se va metiendo como si fuera la serpiente esa que os decía del juego famoso. Y es una sensación como de ir en manada, ¿sabes? De pensar en, como juegas como equipo, tú estás pensando en cómo vas a mover el coche que activas y cómo va a mover a los que van delante o detrás. Es una sensación así como, es eso, muy curiosa, porque además, claro, esto lo convierte en un juego muy estratégico, porque tú puedes estar moviendo a los coches de otros o a los de tu equipo o echando para atrás a uno de tu equipo que de pronto iba muy hacia adelante y demás. Eso afecta a lo mejor a todos. Exactamente. Claro. Las carreras son como en el Fórmula D, los circuitos son por casillas, tienen menos casillas que el Fórmula D, no hay las restricciones de las curvas porque son normalmente circuitos ovalados y son eso, 3-4 vueltas por carrera. Y por lo que veo le has cogido el gusto a la NASCAR a través de... Sí, lo digo, es curioso porque dices, joder, esto va a ser muy aburrido, no sé qué, y cuando empiezas a ver que eso es como un ente vivo, ¿no? Que influyes mucho en todos los demás, realmente piensas, joder, eso jugándolo a más tiene que estar muy muy bien, porque claro, ya la verdad es que hay que decir que es un poco engorroso llevar tantos coches cuando son pocos jugadores. Entonces, yo creo que está hecho para unos 4 o 5 jugadores a la vez. Hasta siete aguanta. Y con 7 llevan 2 coches cada uno. Entonces, pensar en 2 coches es mucho más fácil que pensar en siete. Pero no porque tengas que activar los 7, sino porque lo mismo, cuando tú llegas al cuarto coche de los 7 que tienes, el cuarto coche está el primero, claro. Y ya terminas el último. Entonces, bueno... Lleva muy bien también el tema de los desgastes, de los daños y tal. Te hace entrar en boxes en la parte interior del anillo. Entonces tú puedes entrar en boxes en cualquier momento, te echa para atrás y listo. Pero, claro, también es cierto que no puedes ir pegándote. Que esto es NASCAR y se pega a leches. Y supongo que por eso te dan tantos coches. Porque habrá... Bueno, ya os lo digo. Hay algunos que no ya salen vivos. Ni siquiera en la primera vuelta. O sea, Claro. Eso ya es una leche porque... A ti te cuesta más movimiento moverte a los sitios que están ocupados. Es decir, te deja moverte lateralmente y hacia adelante, pero no hacia atrás. Entonces, moverte lateralmente, normalmente, en función del tipo de movimiento que hagas, de rebufo, de persecución, de líder y tal, te cuesta más o menos. Eso desplaza a la gente y tal. Pero claro, tú dices, joder, a veces necesito adelantar mucho, necesito adelantar poco, necesito posicionar a este para que en el siguiente coche juegue la carta de movimiento en manada, que le llama, que es mover toda la fila entera, entonces me da mejores posiciones. Con lo cual ahí tienes que calcular bien las cosas. En solitario había varios... ¿Cuántos coches llevas en solitario? En solitario depende del número de jugadores. Normalmente llevas 7 y 7, porque lo que haces es... Hay varios modos en solitario. Yo he probado uno que me pareció el más adecuado, que... Para cada equipo te daba una especie como de actitud o de... de comportamiento. Entonces tenías el equipo de los que eran pícaros, el equipo de los que se arriesgan mucho, el equipo de los conservadores, el equipo de los que juegan en equipo. Y para cada una de las posibles fases te decía, pues mira, si tienes que mover, mueve, en el caso, por ejemplo, del equipo que más, del equipo que juega en equipo, dice, mueve el coche que más coches tenga cerca. En caso del equipo individualista, este se decía, unas pautas de, eso es, dependiendo de... mueve el coche que más adelante vaya y olvídate y de los demás. Saco. Y en caso de contest, de lucha, métete contra el equipo contrario. O sea, cosas así. Pero claro, implica tener cuatro actitudes o cuatro formas de comportarse de cuatro equipos distintos que los hace un poco difíciles de llevar. Rosillo, ¿no? Aunque tengan menos coches, no dejan de ser... Por ejemplo, cuatro equipos con, no sé si son a cinco jugadores, imagínate, tendrías cuatro equipos, que son la cantidad de equipos que tiene desarrollado este rollo. En este Thunder Rally, pues serían unos dos, tres, tres coches. Con lo cual, tú ya tienes que mover 15 coches. Tienes que pensar... Y regido por claro, las claro, tablas estas. Claro, claro. Efectivamente, entonces se hace un poco engorroso de llevar, no es un juego a lo mejor de lo más adecuado para jugar sí, en solitario, por lo menos no solo en solitario, pero sí es cierto que es un juego que te puede sorprender mucho, o sea, es de esas cosas. En cuanto a componentes, el arte es bonito, los coches son fichas, el coche visto desde arriba, yo no sé si a lo mejor alguna mini estilo Race Fórmula 90 o Fórmula D le hubiera quedado mejor, lo que pasa que claro, tiene la particularidad de que tú cuando utilizas un coche le das la vuelta a la ficha y te lo marca como si fuese activa. Entonces, en una carrera en la que tiene que haber muchos coches y tienes que visualizar cuáles están activos o no, efectivamente, por ahí la cosa se lleva bastante bien. Pero os lo digo en serio, es un juego de estos que dices, esto lo han creado en Estados Unidos para Estados Unidos y tal, y cuando lo juegas la verdad es que te sorprende. Es un juego muy ágil, es un juego hecho para más jugadores, yo creo. Es un juego que a lo mejor en solitario, como decía, no es de lo mejor, pero bueno, tenéis ahí ese juego, ese modo en solitario con los con las actitudes de los equipos, que puede estar bastante chulo. Y si queréis una nota, yo le daría un 8, que no está nada mal para un juego. Sí, sí. Yo os lo digo, para aquellos que os gustan las carreras, es un, no os voy a decir un must have, un obligatorio, pero sí es un juego que merece la pena probar, ¿eh? Os va a sorprender bastante. Y bueno, vamos ya con el último de la lista, que adivinad cuál es, claro, tenemos aquí... al autor, creador, perpetrador de este Dice Driving que ha salido este año, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Creado por el que tengo aquí enfrente, por Rodrigo González, publicado por Vorpalia Games, ¿es? Sí. Vorpalia Games, por Kickstarter, que además fue una de las primeras veces que salía por Kickstarter. Me acuerdo yo, esto lo voy a contar así en petit comité, me acuerdo yo que me contabas que joder, qué nervioso estoy, no sé qué, Kickstarter, esto es algo nuevo para mí, no sé qué y tal, esto es chungo, y bueno, la verdad es que una experiencia que salió bastante salió bien, ¿no? Muy bien, joder, antes de las primeras 24 horas ya se había fundado, o sea, con lo cual no se puede pedir mucho más. Y bueno, 2-5 jugadores, unos 10-30 minutos, y tiene un modo en solitario que comentaremos ahora, si os parece. Pero bueno, ¿cómo va este Dice Driving? ¿O de qué va? Si lo quieres, venga, que lo cuente. No, cuéntalo tú. Cuéntalo tú, sí. Me gusta corregir a la gente. Bueno, pues un juego de carreras de coches. Un poquito, pues eso, rollo Top Gear, OutRun, Need for Speed, ¿no? Carreras callejeras en la que tienes una serie de cartas que conforman el trazado. Y tú lo que tienes son dados, ¿no? Dados de varios tipos. Uno de, iba a decir, de power, de aceleración, por así decirlo. El nitro. Me refiero a los azules. Ah, los azules, vale. Los dados azules son, sí, dados de potencia. Exacto. ¿Ves cómo no, se nota que no ha hecho él el manual? Bueno, tenemos los dados de potencia, tenemos los dados verdes, que son los de maniobra, y tenemos los dados rojos, que son los de nitro. Entonces, tú tienes tu coche con una serie de características, vas a tener también unas cartas, una cantidad de cartas que son como de acción o algo así se llaman, que te permiten hacer determinadas cosas extraoficiales, por así decirlo, y cada turno tú lo que vas a hacer es, en función del coche que lleves pues, y los dados que tengas, pues tirar esa cantidad de dados elegidos por ti. Cada tramo tendrá una serie de requisitos, entonces tú, si un tramo tiene como requisito mucha potencia, mucha aceleración y poca maniobra, evidentemente cogerás más dados de maniobra que de... O sea, perdón, más dados de potencia o de aceleración que de maniobra. Si un trayecto es una curva, por ejemplo, y te pide mucha maniobra y poca aceleración, pues cogerás más dados de un tipo que de otro. Los tiras y pues puede que te pase... cosas buenas o cosas malas. Puede que avances, puede que no, puede que vuelques, puede que te adelante. Bueno, volcar, en fin. No nos pongamos trágicos. Volcar. En fin, la verdad es que es un juego ligero que yo diría que funciona. No es que funcione mejor, sino diría que está más hecho para varios jugadores. Claro, sí, separados, sí. Está pensado para jugarlo con varios. Y yo recuerdo que este juego lo he probado veces antes de que lo publicase, si no recuerdo mal, en sí. Plan Proto. Yo creo que tú lo probaste en blanco y negro, o sea, lo probaste. Exacto, en... y además juraría, no era fue un momento de esos que lo tenías ahí preparado para a lo mejor el concurso este de análisis parálisis, puede ser, el de Proto, no ibas con ese. No. Bueno, fue, un momento de esos ahí... que debía tener un momento creativo enorme y tenía varios protos a la vez y cada vez que ibas a visitarle no ibas a jugar, ibas a probar el proto y después a jugar. Pero bueno, yo juraría que he cambiado no mucho en el sentido de lo que era la mecánica esa básica de los dados, que además nos contabas que tenías en mente también, que te había marcado un poco el tema del Rey Fórmula 90 y del que buscabas algo más ligero, digamos, claro, pero claro. Con ese... Sí, mi obsesión era conseguir un juego que no te llevara 2 horas mínimo como un Fórmula D o hasta 5 horas como un Rey Fórmula 90, ¿no? Entonces, conseguir hacer un juego que te transmitiera algo parecido, esos adelantamientos, esa posibilidad de acabar chocándote con alguien y tal, esa emoción, pero con una duración mínima. De hecho, una de las cosas que busqué es que la duración la eligieras tú, que es algo que se puede hacer perfectamente con él, porque tú coges tantas cartas de tramo como quieres. Entonces puedes hacer una carrera ultra rápida o una carrera con todo el mazo y te va a llevar un rato. Entonces, dependiendo del tiempo que tengas o las ganas, puedes hacer la carrera de la duración que tú quieras. Y bueno, una de las cosas, vas a poner cosas buenas y cosas malas, pulgares arriba y pulgares abajo. Madre mía. Una... dale. Que le tengo al otro lado de la mesa y no me puede pegar. No, una de las cosas buenas, por ejemplo, es que tiene varios modos de juego. Entonces, digamos, si te cansas de la carrera normal, tiene el modo de persecución y alguno más, el modo contrarreloj, que es el que con el que juegas en solitario. Que la verdad es que tiene ahí ese puntito de reto, ¿no? Sigues teniendo las mecánicas básicas de lo que es el juego. Lo único es que cada cierto, como se supone que vas muy rápido, vas gastando fichas de neumático. Entonces tú empiezas con un coche, con una cantidad de fichas de neumático y cada vez que vas abriendo un nuevo tramo, bueno, no que vas abriendo un nuevo tramo, cada vez que vas a tirar los dados, porque empieza un nuevo turno, tú gastas neumáticos. Sí. Entonces, hay tramos en los que llegarás, digamos, al checkpoint, ¿no? Al punto de control, y ahí recuperarás neumático. Y tu objetivo es llegar al último checkpoint y pasar por la meta teniendo neumático, ¿no? No yendo ahí con la idea. La idea era un poco esa, era emular en el modo solitario a esos videojuegos que jugábamos todos de pequeños, que eran, pues eso, conseguir llegar al checkpoint. Con el suficiente tiempo para pasar justico y recuperar algo. La de 25 pelas que me habré gastado yo en ese maldito outrun. ¿Eh? Pues mira, ahora sin gastar pelas. Solo con ahora la compra del juego ya. Ahora gratis y una otra vez, pero sin llegar al final igualmente. La verdad es que el modo en solitario se funciona bastante bien, y el que tenga varios modos, para aquellos que se quiera lanzar o que se hayan cansado lo que es la carrera normal y corriente, funciona bastante bien. Había otro modo que tenía las fichas estas boca abajo, que te iban dando cosas nuevas. Sí. El modo de persecución de la policía también, muy interesante. Entonces, bueno, tenéis por ahí ese rollo. Una de las cosas, y ya que lo tenemos aquí, lo vamos a comentar, una de las cosas que por ejemplo, le ha achacado o le han achacado en ese sentido era el tema de que podía tener eliminación de jugadores, que yo la verdad es que en ese sentido lo veo bastante complicado. Es decir, tienes que ser, no sé, el tío más gafe del mundo para sacar una cantidad de crashes que te metan fuera de... Sí, porque bueno, no lo hemos explicado, pero en las tiradas te puede salir una cara que una cara de dado que es un crash, que los dados normales, maniobra y potencia, tienen una sola cara y los dados de nitro tienen tres caras, o sea, un 50% de posibilidades. Entonces, la eliminación de jugadores viene un poco por lógica, porque en un tipo de carreras como este, que se supone que lo que emula son carreras ilegales, ¿no? Pues se puede dar, ¿no? Te puedes acabar estampando. Tienes que sacar 5 crashes. Para eso, tirando 6 dados normales, Joder, tienes que ser un gafe de cojones. Sí, yo iba a ponerme a calcularlo antes de hacer el programa, pero no me he atrevido porque lo mío no era la estadística y las probabilidades, pero la verdad es que se me hace harto complicado. Es decir, estadísticamente está ahí la posibilidad, y si la menciona el manual es porque es posible, pero me da la sensación de que 6 crashes en una tirada... 5 son los que necesitan. Bueno, perdón, 5 crashes en 6 dados... Es casi imposible estarte tirando 6 dados toda la partida, porque sí, los coches tienen la posibilidad de tirar 5... Tirando 5... Que te salgan 5 grases es... Bah, madre mía, o sea, no... Pero bueno, en fin, que puede ser un inconveniente, evidentemente está ahí la posibilidad, es remota, pero bueno, que sepáis que puede ocurrir. Y hay otra cosa que no sé si es que a lo mejor en algún momento lo cambiaste o tal, pero bueno, ya que te tengo aquí también te lo voy a preguntar. El tema de las cartas de acción, sí. ¿Por qué el enfoque ese de usar la carta pero no coger otra? No sé si... A ver, lo que yo pretendía... O sea, te lo digo porque hay veces que gente dice, joder, hay cartas sí. En las que, bueno, en el modo solitario puedes usar casi todas sí. Y te podrá beneficiar o no. Ajá. Pero hay gente que, joder, hay veces que, exacto, hay veces que dice, pues hay cartas que nunca he podido usar y que me da la gana, o sea, no me da gana, me entran ganas de usar, porque, joder, es muy buena, pero no puedo, por ejemplo, si voy líder, que tiene sentido. Porque el tema de las cartas, por eso tienen dos usos, ¿vale? Cada carta tiene dos partes, con lo cual puedes usar o la de arriba o la de abajo, y cada una de ellas puede tener o no restricciones. Entonces, sí, es verdad que puede ser un poco frustrante tener una mano entera de cartas. Muy buena, dices, si no la puedo y no poder usarlas, pero si no las puedes usar, casi seguro... Si no puedes usar toda tu mano, casi seguro es porque vas líder. Ahí hay un... Sí, hay eso un está metido para controlar el hecho de que un tío no se pire. Entonces, si te das cuenta, las partidas de Ice Driving casi siempre, por lo menos 2 o 3 coches llegan muy pegados al final. Eso sí. Muy pegados. Porque en cuanto alguien adelanta el primero, ese primero ya puede empezar a usar cartas. Es la restricción más habitual de las cartas. Nada, no puedo usarlas. Sí, por eso te lo pregunto por eso, porque había gente pero a la que le surgía no, la de duda. No coger más es porque lo que quiero es que esas cartas, lo que quería y pretendía y se ha conseguido, es que el uso de esas cartas sea vital. O sea, las uses en el momento adecuado, clave, ¿no? No que sea... uso de cartas cada turno, pam, pam, pam. Sí, que no era, a lo mejor no era un juego de cartas. Como, claro, es que no es un juego. Me refiero a un juego de cartas en el sentido, en Rey Fórmula 90, por ejemplo, por poneros otro ejemplo, tú usas cartas en ese momento, en la vas contra ellas en determinados momentos y sigues robando, con lo cual el mazo va corriendo. Es una mecánica principal en el Rey Fórmula 90 el uso de cartas, y aquí no. Aquí son vale. 2, 3 cartas, dependiendo del coche que tú cojas, que son... para usarlas en los momentos adecuados. O sea, no estar usando cartas todo el tiempo, sino tenerlas muy presentes para poder usarlas en el momento adecuado. Y era esa la intención. Vale. Es que, claro, cuando ahora me he puesto a jugar en solitario, que si yo ya había jugado con Roda, sí. Había jugado en el momento de proto, y me surgió la duda, y digo, joder, ¿por qué no habrá puesto lo de robar cartas? Pero bueno, ahora tiene más sentido la aclaración, el momento aclaración del autor. Pero bueno, no sé, yo creo que dentro de lo que cabe ha tenido buena aceptación, se puede decir así, ¿no? Sí. Se ha vendido bien, más allá. Se ha vendido de lujo, pero... Vamos a ponernos en plan Paco Guni diciendo... Pero de todas maneras, lo que he oído desde el lado negativo es pues que es un juego muy ligero, es un push your luck evidente, ¿sabes? Va de tomar riesgos o no tomarlos. O sea, tú te puedes pasar toda la partida tirando 2 dados, así jamás... Jamás te va a pasar nada chungo. Tirando 2 dados cada turno. Puedes ir súper ultra conservador o puedes ser una persona arriesgada y que te salga bien o que te salga mal. Entonces, lo que sí que he oído en algunos jugadores son críticas de es que este juego no. O sea, está bien para jugar una partida, 2 partidas, 3 partidas, pero no me da la estrategia que me da un Race Formula 90. Pues claro, no pues pretende, claro, yo estoy de acuerdo con esa gente. Es que no es ese juego. Es el juego de llevártelo en el bolsillo para echar una partidita con alguien de forma casual y ligera. O sea, pero eso sí, con las sensaciones, porque he jugado mucho y sé que te transmite las sensaciones que yo tengo. Sí, yo entiendo que... O sea, de emoción y de... Recuerdo que cuando estaba en su estado de proto, estás aquí porque te gustan los juegos de coches y entiendo que era tu opción o tu versión de tu juego de coches con un determinado enfoque, más o menos ligero y tal, pero bueno, que tú absorbías todas esas cosas que te gustaban de unos juegos de coches y los reflejaste de determinada manera. Es prácticamente un un reto lo que me planteé de conseguir hacer una especie de condensación. De reducción, ¿no? De sintetización. Condensación de todo lo que. Pero no es el juego para mí que yo quería hacer. O sea, a mí me hubiera gustado hacer el Race Formula 90. Uh-huh. Para que me gustase a mí. Esto era un reto. Quería hacer algo que no se había hecho, uh-huh. o por lo menos que yo no conozco, que nadie haya hecho. Uh-huh. Porque el Race Formula 90 ya está hecho. ¿Para uh-huh. qué lo voy a hacer otra vez? Pero yo quería hacer algo cortito, rapidito. Y... hubiera hecho el Road Formula 90. Sí, no, pero bueno. No tiene mucho sentido intentar hacer algo que ya está hecho y está muy bien hecho. Además. ¿Y dirías que a lo mejor en el futuro te sirve para construir algo diferente o te sirve como base para construir otro juego de coches? Hablábamos antes de si a lo mejor modalidades como la carrera de las carreras ilegales por calle sí. y tal, ¿crees que te valdría como base para decir, mira, voy a hacer un... yo qué sé, Dice Driving Speed, no sé, por llamarlo, Dice Driving 2 o algo por el estilo. Si hay algo que me gusta es hacer cosas diferentes. Entonces, ahora mismo ni me plantearía hacer un juego que tenga que ver con carreras de coches. Simplemente porque me gusta cambiar. Bueno, de hecho, uh-huh. mira, ¿en qué se parecen el Omerta, el No Time for Heroes o el Dice uh-huh. Driving? O sea, me gusta cambiar de temática y de todo, porque me aburre redundar. Pero sí que es verdad que me da la sensación de que hay como una especie de nicho que no está muy explotado. Uh-huh. Y es en ese tipo de juegos, un poco como el que te decía, que uh-huh. tenía yo de proto, de juegos de coches que tienen armamento que pueden ser súper divertidos. Sí, ¿no? Que dentro de lo que son las carreras de coches sí. hay más vertientes. Sí, meter algo más gamberro, más uh-huh. heavy, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, como decía, el modo en solitario funciona bien. Este es a lo mejor otro juego en los que no solo para jugar en solitario te lo compres, pero bueno, que puede tener un recorrido en solitario. Bueno, como decía, a lo mejor es un juego solo para jugar en solitario, pero bueno, si lo tienes en... si lo has comprado o te lo dejan o lo que sea y te apetece jugarlo en solitario, tiene su recorrido en solitario. Pues bueno, estos son todos los juegos que teníamos ahí. Veo que no tienes lo que hay que tener para poner. Ah, nota. Espera. Espera, que voy a BGG. Pues yo le tengo puesto un 6. Madre de Dios. Y creo que le había puesto un 6,5, pero le he bajado. Venga, bien. Bueno, ahora me obligará a invitarle y esas cosas. En fin, como decía, estos son los juegos de carreras que hemos seleccionado y vamos a pasar ahora a la sección de En el Radar. Bueno, ya estamos aquí en la sección de En el Radar, donde contamos un poco nuestros anhelos, nuestras querencias y nuestros deseos para el futuro en este tema que estamos tratando hoy, que son los juegos de carreras de coches. Y bueno, yo voy a empezar recomendando un par de ellos que he visto ahí en uno en Kickstarter y otro, bueno, que ya ha salido hace bien poquito. El primero es el Grand Prix, un sucesor del Thunder Rally, que es en Fórmula 1. Los mismos diseñadores del Thunder Rally han cogido una mecánica muy parecida, la han intentado adaptar a la Fórmula 1. Hay opiniones encontradas, he visto ya Marnaudo, un famoso reseñador, que ha dicho que no lo refleja muy bien. La gente de Abuelos Games, del podcast de Jugando con los Abuelos, le ha gustado. Gente en Twitter que también tenía ahí opiniones encontradas, con lo cual, bueno, tengo mis reservas. Pero oye, el Thunder Rally me ha gustado, me ha impresionado y tengo ganas de ver cómo utilizando exactamente porque han utilizado exactamente la misma mecánica, cartas y más cartas de un tipo que de otro para representar lo que es la Fórmula 1, pero todos los coches a la bestia, con lo cual, pues bueno, y ese gran prix ahí que tenéis para hacer el seguimiento. Y otro muy curioso que he visto recientemente, que creo recordar que salió por Kickstarter, que es el Mil Miglia, que es un juego de carreras de coches de los años 20. Tiene el tablero por hexágonos, entonces vas montando el circuito y es, no sé, lo he visto, es una especie de versión de Cycling Party o de Flamaru, de estos juegos de ciclismo que han salido últimamente, que vas contando las casillas y demás. Pero oye, la verdad es que las losetas son preciosas y lo que es el juego de coches de los años 20 en plan Le Mans... Te ha entrado por los ojos, ¿no? Me ha entrado por los ojos y digo, oye, me ha llamado mucho la atención. Y yo desde aquí, lo ha comentado Rod en varias ocasiones a lo largo de esta charla, voy a reclamar que se hagan más juegos de coches gamberros, o sea, más juegos de coches de carreras callejeras, ilegales. No sé, creo que ahora lo comentará un poco, creo que ese género está por explotar, creo que ese género da para llegar a más gente que lo que son los fanáticos de las carreras. Entonces, por favor, un Twisted Metal o... no sé, un Carmagedón, algo así, hecho juego de mesa, porque creo que daría mucho de sí. Vuelvo a decir que tengo un proto ahí, ¿eh? O sea, pues si alguien lo está escuchando... Que, claro, llamarle a su carrera de coches no es justo, porque no es una carrera, pero es un a ver quién queda último. Bueno, pero, joder, ¿no? Están ahí cosas como los autos locos, sí, y sí, cosas sí. Así que también... Pero es que, lo que has dicho tú es exactamente la clave. O sea, la Fórmula 1 puede tener menos recorrido, menos alcance en el público, pero un juego del estilo Twisted Metal o Carmageddon, o sea, sin abuelita, eso lo conoce todo el mundo. O sea, un juego más gamberro, más... Uh-huh. Eso lo conoce todo el mundo, y jugones... casi todos los jugones de ahora han sido videojuegones, uh-huh, en su momento. Entonces yo creo que eso tiene mucho más alcance. Sí, fíjate, estaba recordando ahora que había incluso un videojuego que sacaron sobre lo... Cuando sacaron el New Beetle, de pronto sacaron, uh-huh, un videojuego que además tenía... Lo curioso de eso es que, por lo menos, una de las cosas que a lo mejor más se le puede achacar a los juegos de carreras, que son los recorridos y los circuitos y la variedad, pues, joder, sin ir más lejos, el Mario Kart o cosas por el estilo, con circuitos variados, vistosos, diferentes, que si una la época prehistórica, que si en la ciudad, que si en la costa, que si tal, sí, ese tipo de cosas. O había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de coches off-road, que era un circuito pequeñito que tú lo veías desde arriba, el nitro no sé qué, y ibas manejando, esto es un videojuego, veías todo el circuito de golpe y tú ibas con el nitro y apurando en las curvas, y entonces subía y bajaba, y era una especie como de circuito rock que también estaría muy chulo. Sí. Entonces creo que por ahí los juegos de carreras desde luego tienen recorrido. A lo mejor no tanto por las modalidades, porque que yo recuerde, ni siquiera el Fórmula D no tiene licencias, el Race Fórmula 90 tampoco tiene licencias. No. Había un juego oficial que además estaba ilustrado por Pedro Soto, me quiere sonar. De Fórmula 1. ¿Pedro Soto? ¿Quién es ese Pedro Soto? Un chavalín que está empezando Un mozuelo santanderino. Pues sí, me suena que había un juego que tenía licencia y era de Fórmula... Sí, creo. De hecho, Fórmula 1. Lo he visto por el mercadillo, igual que hay una MotoGP y tal, pero que sí. No sé hasta qué punto, lo que tú dices, en ese equilibrio entre lo que es el jugador, que a lo mejor no le interesa el mundillo, pero sí le interesa un nuevo tema, y al que le interesa el mundillo pero no le interesa otras mecánicas, tiene que haber ahí ese equilibrio, que alguien descubra y que alguien explote, porque pues, evidentemente, lo que te digo, el Race Fórmula 90, cuando pegó el petardazo en la BSK con esos pedidos de 40 y 50 personas, que de pronto yo digo, pero ¿y alguien lo ha probado? No, pero como era en Fórmula 1, venga, todo de golpe, y realmente sale, es un buen juego, o sea, sí. Eso es incontestable, y tuvo recorrido en la gente más Eurogamer y más menos fanática del tema, y la gente más fanática del tema. Con lo cual, pues bueno, si tenéis ahí, ahora que está el Forza Motorsport, el Need for Speed, todos esos, por favor, editores. ¿Qué? ¿Cómo se llama este otro de Sony? El Gran Turismo, joder. Un juego de mesa en el que no te tengas que sacar los carnets para jugar. Algo que tengáis más recorrido y que nos dé un poco de emoción, un poco de gamberrismo y de... En fin, un punto de vista diferente, que no solo sea el meramente deportivo y competitivo. Pues bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a cerrar. Hemos dado un repaso bastante exhaustivo a todas las cosas, con impresiones, emociones, sensaciones, en fin. Todo eso que siempre os damos. Y nada, pues agradecerte, Rod, que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Mucha suerte en proyectos futuros. Ya os iré contando. Y nada, pues aquí lo dejamos. Nos despedimos. Hasta luego. Venga, chao. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de desencadenados, que en esta ocasión, como os contaba en la introducción, va a tratar sobre el juego Reconquista, un juego de 2014 que salió de un print and play contest de juegos en solitario de la BGG y que fue publicado después por White Dog Games. Bueno, ¿por qué he elegido este juego? Pues básicamente porque es un juego que tiene una temática que está, la verdad es que, poco tratada en general. En la literatura, la verdad es que sí se ha tratado más, hay libros de divulgación, novelas y tal. Pero, por ejemplo, en televisión, en cine recientemente, en cómic, pues son ámbitos en los que apenas se ha tratado este tema. Y bueno, ¿cómo llegué yo a este Reconquista? Pues, bueno, yo soy uno de los que antaño se dormía con la radio por las noches. Te ponías el auricular y bueno, te quedabas ahí roque mientras escuchabas algo. Y uno de los programas que me ayudaba a dormir o que me ayudaba a conciliar el sueño era la famosa Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, un programa que echaban en Onda Cero, que bueno, de golpe y porrazo perdió a su presentador y cuya idea era intentar divulgar la historia o partes de la historia en España o partes menos conocidas, ¿no?, de la historia de España y la historia en general. Era un programa más divulgativo que, por ejemplo, el famoso Milenio 3, que iba más de misterio, entre comillas. Entonces, bueno, dentro de esa Rosa de los Vientos, que siempre echaban de madrugada, claro, como de aquella no había podcast, pues o te quedabas a escuchar el programa o no lo repetía, no podías escucharlo en otros momentos, por lo menos en sus inicios. Había una sección que se llamaba Los pasajes de la historia. En esa sección Juan Antonio Cebrián lo que hacía era coger un hecho histórico, un periodo, un personaje, una batalla, un evento, lo que fuese, y pues lo teatralizaba con música de fondo, con una forma de contarlo muy fluida, muy divulgativa, muy amena, y hablaba de él. La verdad es que siempre te queda la sensación de que no sabes si improvisaba o no. Desde luego se improvisaba con conocimiento de causa, evidentemente, porque no sé si, no recuerdo si Juan Antonio Cebrián era historiador o tenía algún tipo de estudio relacionado con el tema de la historia, pero la verdad es que le quedaba muy bien. Entonces, entre otras cosas, de esa Rosa de los Vientos, los pasajes de la historia, nunca mejor dicho, han pasado a la historia. Han estado y están, creo recordar, entre los más escuchados en las plataformas de podcasting de habla hispana. Hay unos ciento y pico, si no recuerdo mal, unos 100, 112. Y en el caso del tema de la Reconquista, pues hay bastantes dedicados sobre todo pues a figuras, a batallas, las Navas de Tolosa, Almanzor, el Mío Cid, Pelayo, Córdoba de los Omeya, los califatos, reinos musulmanes y demás. Entonces, bueno, era un, digamos, un punto de entrada a lo que era ese tema, una forma amena de abordar ese tema o este tema de la Reconquista, que del cual la verdad pues uno sabe poco más que lo que le cuentan en el instituto, en el colegio. Poco después, supongo que de manera natural, pues Juan Antonio Cebrián hilvanó todos esos pasajes de la historia relacionados con la Reconquista y escribió un libro, porque él también era escritor. Tiene varios, también he leído varios de los suyos, La aventura de los romanos en Hispania es una, pero bueno, en este caso, hablando concretamente de la Reconquista, hay un libro suyo que es La aventura de la Reconquista, que básicamente, pues lo que os decía, se dedica a hilvanar todos esos pasajes de la historia que creó para la Rosa de los Vientos y los pone en texto. Es un libro muy divulgativo, ameno, fácil de leer. A lo mejor no es de lo más académico, no es una referencia académica, pero bueno, como primer paso hacia lo que es este tema de la Reconquista, para que te pique el gusanillo, por ejemplo, no es un mal punto de partida. Y bueno, claro, los que me conocéis supongo que ya sabéis que a mí me gusta tirar del hilo de las cosas y sobre todo buscar referencias que te permitan conocer el otro lado de muchos de los temas. Y en este caso, la Rosa de los Vientos, digamos que cubría tanto el punto de vista de los reinos musulmanes como el punto de vista de los reinos cristianos en el tema este de la Reconquista, pero en general la historia siempre se ha contado desde lo que ha sido la España cristiana, vamos a llamarlo así. Y entonces yo intenté indagar a ver si había libros que contasen, pues claro, lo que siempre se ha pintado como el esplendor de los reinos musulmanes en la península y de aquella época. Uno de los libros que encontré fue Historia de Córdoba en el Califato Omeya, que es parte de una trilogía de Antonio Arjona Castro dedicado a la Córdoba árabe. Córdoba, creo recordar, es decir, como todos sabéis, pero bueno, no sé si todos lo sabéis, Córdoba fue uno de los centros del mundo en aquella época de los reinos musulmanes. Supuso, pues bueno, una de las ciudades con más esplendor de aquella época, pues a nivel comercial, a nivel cultural, a nivel administrativo. Y bueno, no hay más que ver como muchos de los vestigios que han quedado en la Córdoba actual, pues la mezquita, que es una preciosidad, muchos de sus barrios, la arquitectura y demás. En fin, es un legado incalculable. Y este Historia de Córdoba en el Califato Omeya, pues te cuenta un poco la organización, digamos, legislativa, el día a día, los personajes que aparecieron por allí, la corte, el cómo se manejaba esa ciudad en el periodo de máximo esplendor de los reinos musulmanes en la península. La verdad es que es un libro muy recomendable, sobre todo eso, para ver el punto de vista de los reinos musulmanes en parte, digamos, de ese periodo de reconquista en el que estaba ahí la cosa tensa, había batallas, aún las fronteras estaban más o menos delimitadas, había lo que llaman una calma chicha, y bueno, los, como todos los musulmanes se dedicaron a hacer florecer aquellas ciudades que más les convenían. Hay otro libro también relacionado con Córdoba, precisamente, que es de Antonio Muñoz Molina, que es Córdoba, la Córdoba de los Omeyas, que básicamente lo que hace es, pues, también describir la ciudad en aquella época y durante el califato de aquella facción, no sé cómo llamarlo, de aquel conjunto de gente que reinaron en los reinos musulmanes en aquella época. Este no lo he leído, lo tengo ahí en el radar, por eso os lo menciono, por si acaso. Pero bueno, tiene muy buena prensa, tiene buena pinta y bueno, es otra forma de contar la historia. Tal vez el de Arjona sea un poco más académico, más estricto, ¿no? Más cuadriculado, mientras que Muñoz Molina, pues bueno, no deja de ser un escritor, no tanto un divulgador. Pero ambos muestran una imagen interesante de lo que fue el Califato Omeya, los reinos musulmanes y Córdoba, en la península Al-Ándalus. En fin, todos esos puntos. Y bueno, ya llegamos con esto a nuestro juego que ha desencadenado esta sección, que es Reconquista, como decía, un juego de 2014 de David Kershaw, que salió, como os comentaba, de un concurso de Print and Play de 2014 de la BGG en la categoría de Wargames, curiosamente. Sí, es un juego con un mapa, con counters. Es un juego en solitario bastante interesante. No lo voy a detallar mucho cómo se juega y tal, porque posiblemente lo tratemos en un futuro No Solo Juegos Solos. Pero bueno, yo lo descubrí a raíz de indagar un poco con el tema de juegos de mesa en la Reconquista. Creo recordar que hay otro por ahí llamado Santiago y Cierra España, que además, si no recuerdo mal, tenía algún tipo de gráfico de mapa hecho por Chechu Nieto, vete tú a saber dónde y cuándo, pero no sé si llegó, creo que no llegó a buen puerto a publicarse, pero bueno, para que lo busquéis. Pero en fin, este Reconquista, la verdad es que es un juego interesante por varias cosas, tiene varias cosas en su debe y su haber. Es un juego en solitario, es un juego más o menos cortito, se juega en una hora aproximadamente. Como decías, un juego con mapa y fichas. Tú otra vez, de nuevo, coges el papel de los reinos cristianos e intentas reconquistar la península ibérica. Y los reinos musulmanes, lo que hacen es, pues, intentar conservar dicha península o dicho territorio, y son manejados por una inteligencia artificial. Hay varias tablas de eventos que a lo largo de cada uno de los turnos van generando peste, revueltas, van surgiendo héroes de aquella época, figuras importantes, en fin, bastante temático en ese sentido. Después las fichas, pues, son los distintos tipos de tropas, tienes también ciudades, asedios, fortificaciones, creo recordar que parte de la población también, si no recuerdo mal, en fin, todo está bastante tematizado y al final, pues bueno, no deja de ser el típico solitario en el que de alguna manera tú tienes que luchar contra una inteligencia artificial bastante bien pensada. Uno de los inconvenientes que tienes, que tienes que pedirlo, si te interesa la versión publicada de Wendot Games, tienes que pedirlo al otro lado del charco, es en bolsa zip, con lo cual, pues bueno, la cosa se complica un poco, los gastos de envío se disparan. No sé si el juego sale por 38 y a lo mejor los gastos por 21, con lo cual más vale que le vayas a dar mucha cera. Pero no es para nada mal juego, ¿eh? La verdad es que a mí todo lo que he podido jugar me ha gustado y ya os digo, probablemente caiga para un futuro No Solo Juegos Solos. Y bueno, ya teníamos aquí las cosas que nos llevaron a este Reconquista y pensando en qué podría ofreceros o a dónde me llevó este Reconquista, como os comentaba antes, la Reconquista como tema pues no ha sido tratado en muchos ámbitos. No hay películas recientes, no hay series recientes, no sé, tal vez algún especial de La 2 o de Radio Televisión Española, pero en general ha sido, excepto la literatura, ha sido poco tratado en muchos ámbitos. Y bueno, como os comentaba antes, que yo era gran fan de la radio de La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, pues evidentemente sabréis que soy un fanático de los podcasts, escucho podcasts a raudales, y uno de los podcasts que trata el tema de la Reconquista con bastante asiduidad, ¿vale?, y de forma muy detallada, es Antena Historia. Antena Historia tiene una serie de capítulos dedicados a la Reconquista, a los cuales va añadiendo cada cierto tiempo pues alguno que otro nuevo. también dedicados a batallas, dedicados a personajes, dedicados a ciudades, a eventos, en fin. Lo cubre la Reconquista, o va cubriendo la Reconquista, más o menos al mismo nivel que lo hacía La Rosa de los Vientos. Son programas que además, pues no sé, duran una hora y media, aproximadamente dos, y exprimen bastante bien todo el tema que tratan. Si se concentran muy bien en eso, y la verdad es que está bastante interesante y ameno. Así que ya sabéis, los especiales de La Reconquista, de Antena Historia, muy recomendables. Por otro lado, también he descubierto un cómic histórico que ha sido, la verdad, es que una grata sorpresa. El cómic se llama 1212, Las Navas de Tolosa. Es de Jesús Cano de la Iglesia, editorial Ponentmont. No me queda claro si él es solo el que guioniza o también el que dibuja. Si dibuja, lo ha dibujado muy bien, con un estilo particular, pero la verdad es que hay que quitarse el sombrero. Él tenía o tiene un libro con ese mismo nombre, si no recuerdo mal, 1212, Las Navas de Tolosa, y supongo que lo ofrecieron o decidió hacerlo cómic. Entonces ha trasladado el rigor histórico de la novela y el rigor artístico del dibujo. Es un cómic cortito, no sé si además también 76 páginas, sale barato, 14, 18 euros, una buena calidad, y tiene una mezcla curiosa, como decía, está a medio camino entre la novela histórica y el cómic histórico. Es decir, tiene páginas en las que hay una cantidad ingente de texto y se te hace pesado leerlo. Sin embargo, hay otras páginas en las que, cuando ya, por ejemplo, se inicia la batalla de las Navas de Tolosa, tiene un ritmo vibrante, te transmite una tensión, una emoción, un interés por el qué va a pasar si no conoces el hecho, o aunque lo conoces, pues te quedas recreándote en ese rigor artístico que os comentaba, de las vestimentas, los retratos, las escenas, las panorámicas de las batallas. La verdad es que es un cómic delicioso en ese sentido. Las Navas de Tolosa, no lo he dicho, es una de las batallas que tuvo lugar durante la Reconquista y fue el punto de inflexión o uno de los puntos de inflexión para el inicio del fin de Al-Ándalus. Se enfrentaron Pedro II y Sancho de Navarra, junto con Alfonso VIII de Castilla, al califa Al-Nasir. El califa se confió, estos reinos cristianos llegaron a un acuerdo para colaborar y conseguir la victoria y una venganza por anteriores derrotas. Y bueno, este cómic histórico, como os decía, 1212, Las Navas de Tolosa, de Jesús Cano de la Iglesia, editorial Ponentmont, pues recrea todo este hecho a nivel, al estilo del cómic, ¿no? Tanto a nivel histórico como a nivel artístico. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Lo pillé de chiripa buscando o bicheando, como se diría, en internet acerca de cómics sobre este tema, que, como decía, hay pocos y contados, por lo menos en español, y ha sido una grata sorpresa. Me ha sorprendido. Además, el estilo del dibujo es muy detallado, a veces incluso sobrecargante, pero también colorido, y, como decía, cuando estás leyendo los trozos con mucho texto, realmente es un libro, y dos páginas más adelante se convierte en un cómic ágil y tenso, que es, supongo, parte de lo que quería conseguir el autor de este 1212, Las Navas de Tolosa. Y bueno, ya en último lugar, os voy a comentar, evidentemente, pues un par de juegos que me ha puesto este Reconquista en el radar. El primero de ellos me lo he comprado, el segundo de ellos es un print and play, así que bueno, me ha salido por la mitad del precio, por así decirlo. El primero de ellos es En el nombre de Alá, la expansión musulmana de 632-732. Es un juego de un autor francés, de Nionel Liron, es un juego en solitario, en el que, pues bueno, tú, es un wargame en solitario con un mapa, es muy parecido al Reconquista. Tienes un mapa, un conjunto de fichas que representan tropas de distintos tipos, y tu objetivo es expandirte o conquistar Europa, siendo uno de los reinos musulmanes en la Edad Media. Cada turno representa unos 10 años. En fin, no he podido jugar mucho, entonces no os puedo dar muchos más detalles, básicamente porque, aunque el juego no tiene dependencia del idioma, está en francés el manual y aún no he podido traducirlo. Pero bueno, todas las referencias que tengo no son malas, el juego parece no estar mal, entonces cuando consiga traducir el manual posiblemente os pueda dar más detalles. Pero es un juego colorido, es un juego vistoso y la verdad es que tiene muy buena pinta. Lo pedí así de chiripa por Philibert, y mira, la verdad es que parece que ha caído en buenas manos. Y el otro juego de Print and Play que os voy a recomendar, ese es un juego de un autor del cual yo hice mi primer juego en Print and Play, que se llama Lajos Bronze, de Paper Cut Games. El otro juego del que os hablaba, que fue mi primer Print and Play, es Oikodomos, quiero recordar, es un nombre muy raro. Y este juego del que os hablo ahora se llama Califato. Califato es un juego, la verdad es que ambicioso, es un juego de 3 a 6 jugadores, 360 minutos de duración. Y diréis, ¿por qué tanto? Pues básicamente porque se concentra en el ascenso y caída de la civilización islámica desde el siglo VII al siglo XII. Entonces, tienes un mapa alargado que representa prácticamente todo el Mediterráneo, parte de África, la península ibérica. Tienes las distintas ciudades o provincias de lo que se consideraban, pues eso, los califatos, los reinos de taifas. Tienes comercio, tienes transporte, tienes tropas, tienes tableros individuales donde tú, digamos, como tu facción, tú como emir, pues vas apuntando lo que ganas, lo que pierdes, lo que comercias, las tropas que tienes, etcétera, etcétera. La verdad es que es un juego, como decía, muy, muy, muy ambicioso. Está en Print and Play. Evidentemente, el que lo haya jugado tiene todo mi reconocimiento. Y pinta, la verdad es que muy bien. Yo creo que se podría adaptar al solitario con bots y cosas así. Con lo cual, por eso me llama la atención, porque hay pocos juegos que realmente intenten ser tan ambiciosos. Ya os decía antes, os mencionaba el Santiago y Cierra España, que se concentra más que nada en la parte de la reconquista de Al-Ándalus, si no recuerdo mal, y la toma de Granada. Este ya directamente muestra el otro lado, el de los reinos musulmanes y la expansión, ya no solo en la península, sino también en todo el Mediterráneo y parte de África. Así que nada, aquí os dejo con este Califato y terminamos el Desencadenados. Hola Bilbo, hola juguetones, Ángel Solo desde el Limbo. Hoy os traigo una variante en solitario muy especial, sobre todo por el juego del que se trata, nada menos que del hipertemático basado en la tan llamativa época de Guerra Fría, Twilight Struggle. Bien, es, como todos sabéis, una maravilla de la que ningún apasionado por los juegos de mesa debería pasar por alto, ¿no? Muchos de vosotros ya la conocéis, tenéis o habéis jugado alguna partida, ¿no? Y la mayoría coincidiréis conmigo en que es un gran juego, ¿no? Un juego para dos que vamos a convertir en un apasionante reto en solitario. Bueno, para quien realmente me gustaría acercar esta variante es para aquellos que todavía no lo han probado, ya sea porque piensan que es complejo o porque no tienen claro con quién jugarlo. Porque es evidente que estamos ante un juego para dos jugadores que requiere de un nivel experimental de igual a igual, ¿no? Y quizá es la única problemática que te puede plantear este juego. Por eso hoy quiero invitar a que os hagáis con una copia física y empecéis a meterle partidas en solitario hasta que tengáis ese nivel tanto de conocimiento de reglas como el de cartas que componen el juego. Por otro lado, invito a los que tienen ya un juego que prueben esta variante como un reto para autocomparar su nivel, ¿no? y ponerse a cierta altura. Esta variante la he desarrollado basándome en otras dos que nos ofrecieron en su día un par de amigos de la BSK, AJ Wargame y JM Kinky. Una de ellas me parece un tanto escueta y la otra muy completa y larga, ¿no? Esta la he querido resumir nos presenta una inteligencia artificial que va a manejar siempre el bando de la Unión Soviética, dejándonos a nosotros el bando de los Estados Unidos. La inteligencia artificial no va a tener mano de cartas nunca y, bueno, él comenzará en su poder únicamente con la carta de China. Nosotros vamos a jugar tal y como dicen las normas del juego, sin ninguna variación. Para iniciar el setup, lo que vamos a hacer es colocar los 6 puntos de influencia inicial. Rusia, la Unión Soviética colocará sus puntos iniciales como indican las reglas, y los 6 a elegir los colocará 3 en Polonia para controlar este país, y 2 puntos en Hungría y 1 punto en Yugoslavia. Esto también lo podéis variar, si veis que os apetece hacer una disposición distinta se puede variar, pero bueno, como punto de partida está bien. Como he comentado, la inteligencia artificial toma la carta de China únicamente en la mano, ¿no? En la fase inicial, la fase de cabecera primera, ¿vale? Lo que va a hacer el jugador americano, robar sus cartas normalmente y elegir una de las que ha robado para jugarla como primer carta de cabecera. La inteligencia artificial va a robar 2 cartas, juega una y la otra va al mazo de descartes. ¿De qué manera manera, bueno, pues si roba una carta de puntuación en el primer turno de fase de cabecera, la va a devolver al mazo y va a barajear para robar otra, hasta que robe una carta normal de puntuación. O sea, que no sea de puntuación. Si roba a partir del segundo turno en la fase de cabecera una carta de puntuación, sí que la va a jugar, es así. Bien, si lo que hace en la primera fase de cabecera es que roba dos cartas y las dos tienen evento ruso, va a jugar siempre la de mayor valor, ¿vale? El evento de la fase de cabecera va a ser el de mayor valor. En caso de empate, se resuelve al azar, lanzas un dado y resuelves. Bien, si una carta tiene el evento ruso, la juega directamente. Si ambas cartas tienen el evento americano, juega la más baja y en caso de empate, pues se resolvería al azar. Bien, a partir de ahí, las rondas de acción, como hemos comentado, el jugador humano, el que juega la mano americana, juega con normalidad a su turno. Mientras que la inteligencia artificial lo que va a hacer es robar siempre dos cartas y va a jugar la de mayor valor. La otra la va a mandar a la pila de descartes. Si se ha robado una carta de puntuación, siempre se juega. Si en vez de una son dos, va a jugar la que más puntos le otorgue, ¿vale? Si ambas cartas son del mismo valor, va a jugar la que tenga un evento de la Unión Soviética. Y bueno, pues esto lo decidirá siempre al azar, ¿no? Si juega el evento o los puntos de operaciones, se hará según un método que os explico. Si ambas cartas tienen un evento de la Unión Soviética, las va a jugar al azar, ¿vale? Una de ellas la jugará con un dado par impar, por ejemplo. Si la carta elegida tiene el evento americano, va a jugarla en carrera espacial si se permite, si no lo ha hecho antes, como ya sabéis. Si no pudiera, pues lo que haría sería, en lugar de jugar esa carta, que la mandaría al descarte, jugaría la carta de China, ¿vale? Si la posee, si no la posee, bueno, pues va a tener que jugar la carta, evidentemente resolviendo el evento americano. Y una vez hecho, luego jugará los puntos de operaciones según el método que voy a explicar, ¿vale? Si las dos cartas que roba tienen el evento de América, de Estados Unidos, y tienen el mismo valor, la juega al azar, ¿vale? Nunca va a jugar una carta que le vaya a obligar a perder la partida. Eso es una de las normas básicas de esta variante, ¿vale? Sería absurdo, ¿vale? Si la carta elegida provoca un def con uno, pues en vez de elegir esta, elegiría la otra, por ejemplo, ¿vale? Bien, ¿y cómo jugar estas cartas? Pues las cartas elegidas se juegan como punto de operaciones lanzando un dado, ¿vale? Si el jugador americano va por delante en operaciones militares, se va a aplicar un modificador de menos 2. El dado va a ser de 6 caras y, bueno, pues si lanza el dado y aplicándole el modificador sale 1 o 2, se efectuaría un golpe de estado, ¿vale? Si el DEFCON 2, si estamos en DEFCON 2, el golpe de estado va a ocurrir en países no conflictivos, lógicamente, para no provocar el desastre nuclear y perder la partida, ¿no? Si no es posible, pues aplicaría el siguiente paso, no aplicaría el de golpe de estado, ¿no? Si el resultado es 3, 4, 5, lo que hacemos es añadir puntos de influencia en países según un método que voy a aplicar ahora, ¿vale? Y si sale un 6, se haría una tirada de realineamiento en un país según el método que explico ahora. ¿Y cuál es ese método? Bueno, este método lo llamamos el método de teatro de operaciones, ¿vale? Para elegir dónde vamos a hacer y qué vamos a hacer en esos lugares, también lanzamos un dado de 6 caras y aplicamos el siguiente modificador, ¿vale? Si estamos en la guerra inicial, se aplica un modificador de menos 2. Si estamos en la guerra media, el modificador será de menos 1. Y si estamos en la guerra tardía, lo que diga el dado, ¿vale? Sin aplicar modificadores. Si el resultado es de 1 o 2, el teatro de operaciones será Europa, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Bien sea para colocar fichas o para dar un golpe de estado o realineamientos, si la Unión Soviética domina Europa del Este, lo que va a intentar es controlar nuevos países de Europa del Oeste, ¿vale? Si la inteligencia artificial no domina Europa del Este, intenta arrebatar países conflictivos o limítrofes con estos, ¿vale? Siempre va a comenzar a intentar apoderarse de los países con más posibilidades, ¿no? Con menos puntos para conseguirlo. Bien, si sale un 3, el teatro de operaciones será Asia, ¿vale? ¿Y qué haremos? Bueno, pues si el sureste de Asia o los límites de China están dominados, intentará la inteligencia artificial controlar otros países. Si no, intentará dominar estos, ¿vale? Siempre prioridad con países conflictivos para intentar dominar estos y limítrofes con la Unión Soviética. Si sale un 4, el teatro de operaciones será Oriente Medio. Si Israel está rodeado por 3 o más lados de la Unión Soviética, la inteligencia artificial intentará controlar países limítrofes a estos. Si no fuera así, pues intentaría conseguir estos países que rodeen a Israel, ¿no? Si la tirada es un 5, el teatro de operaciones, América, ¿vale? Y en América lo que vamos a tratar es de dominar países con la prioridad a los países conflictivos que rodeen a Cuba, Nicaragua y a Chile, ¿vale? Si el resultado es un 6, teatro de operaciones para África, ¿vale? Aquí vamos a tratar de dominar los países conflictivos y una vez hecho, pues la inteligencia artificial va a intentar dominar el resto, ¿vale? Bien, si no se puede disponer de acciones en el teatro elegido por el dado, porque el nivel de DEFCON no nos lo permite, o por algún evento permanente, de alguna carta permanente, lo que hacemos es aplicar un más uno a la tirada hasta que podamos hacerlo. Bueno, alguna nota que sí que hay que dar es alguna pincelada en ciertas cartas que no vamos a poder jugar libremente. Estas cartas suelen ser, cartas que llevan un evento asociado en el que nos propone elegir cartas de la mano del oponente. Como sabéis, la Unión Soviética no va a tener mano, con lo cual estos eventos no se van a poder desarrollar. Si estos eventos los tiene que desarrollar los Estados Unidos, automáticamente no utilizará el evento y utilizará la carta como punto de acción, ¿vale? Hay otras cartas, como la de Juegos Olímpicos o guerra indo-pakistaní, que le piden a un jugador que tome una decisión entre dos. Bueno, si lo tiene que hacer la inteligencia artificial, esta elección la va a hacer al azar, par impar, ¿vale? Luego también hay cartas con ciertos eventos como la guerra inicial, que es la de plan quinquenal, la de 5 de Cambridge o la creación de la CIA. Estas son las que comentábamos antes. En la guerra media está la de la trampa del oso y la ratonera, igual que la de negociaciones de Salt. Concretamente en esta, este evento se puede realizar por la inteligencia artificial, excepto la búsqueda de la carta. Y en la guerra tardía tendremos la de Aldrich Ames, ¿no? Bueno, pues siempre hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial no debe elegir jugar una carta con un evento que le provoque la pérdida automática, como hemos dicho antes. Un ejemplo sería el de la carta de los misiles cubanos. Si esta carta está activa, el jugador de la inteligencia artificial le corresponde tirar el dado y realizar un golpe de estado. Esto lo llevaría a una derrota inmediata y sería absurdo, por lo que en este caso pues se debe aplicar la opción de retirar 2 puntos de influencia de Cuba por parte de la Unión Soviética para eliminar el evento, si se pudiese, ¿no? En caso de no poderse, se cancela el golpe de estado y se lanzaría de nuevo el dado para elegir otra acción distinta, ¿no? Y pocas cartas más hay que modificar, ¿no? Hay que aplicar un poquito la lógica en ciertas cartas únicamente y nada más. También comentar que, bueno, hay alguna carta como desestalinización, que, bueno, lo que tiene que hacer la inteligencia artificial es coger los puntos de países no conflictivos y no controlados de Europa o de Oriente Medio y ubicarlos, ¿no? En países conflictivos con posibilidad de controlar, en orden. Primero en Europa del Este, segundo Europa del Oeste, tercero en Asia y cuarto en Oriente Medio, ¿no? En la carta de colonización, lo que va a hacer la inteligencia artificial es añadir primero donde pueda dominar países conflictivos, en segundo lugar en el sureste asiático para dominarlo o que deje de dominarlo los Estados Unidos, ¿no? Hay otra carta que es el Pacto de Varsovia, que, bueno, pues lo que hará la inteligencia artificial es retirar si tiene algún país dominado y colocarlo para dominar, ¿no? La última carta sería la guerra indo-pakistaní, que la inteligencia artificial decide el país con menos países adyacentes controlados por USA y en caso de empate pues elegirá Pakistán, ¿vale? Pocas más cartas que añadir. Bueno, pues ahí tenéis, este es un reto que me gustaría hacerlo en una videoreseña para que lo veáis un poquito más claro y bueno, pues simplemente os lo dejo para que intentéis, como he comentado antes, coger ese nivel para perder el miedo a esta gran obra. Bien, pues nada más, me emplazo al siguiente programa en el que os prometo traer un nuevo juego, en este caso, bueno, una sorpresa que os va a gustar, una sorpresa bastante grande. Nada más, ya se acercan las fechas, con lo cual os deseo unas felices navidades y a todos, bueno, pues que paséis unas entrañables fechas jugando todo lo que podáis y desde el limbo me despido. Besitos, adiós juguetones, adiós Bilbo. Bueno, ya estamos en Corta, Pega, Rompe y Rasga, la sección de juegos en Print and Play, en la cual pues hoy vamos a hablar de Portia First Right Celebrated Steam Driven Velocity, que viene a ser algo así como el afamado velocípedo dirigido por vapor de Portia First Right. De ahora en adelante pues lo denominaremos simplemente Portia. En fin, ¿de qué va este juego? Pues tú eres una inventora en la época victoriana y tu intención es inventar esta especie de bicicleta a vapor. Entonces lo que tendrás que hacer es hacer hincapié en una serie de aspectos como son pues el ánimo, los conocimientos técnicos, la tecnología, los materiales, etcétera, etcétera, ir consiguiendo las distintas ideas, pues los pedales, la cadena, el cuadro, el manillar, etcétera, etcétera, para conseguir llegar a lo que es este invento. Este Portia es un juego de cartas, exclusivamente se juega con una baraja de póker, los cuatro palos, sin jokers, sin comodines, y un pequeño tablerito en el que tienes a un lado los cuatro relojes, que implica la cantidad de horas que estás trabajando en cada uno de los aspectos que os decía antes. Cada palo representa un aspecto. Pues los corazones, el ánimo, las tréboles, la tecnología, pero los materiales, la tecnología son las picas y los rombos es la inspiración. Entonces tienes, como decía, esos cuatro relojes con una serie de horas, 12 horas, y después en el centro de ese tablerito tienes el árbol de las ideas. Algunas están conectadas entre sí y requieren que tengas dos ideas previas, y otras requieren simplemente, que tengas una idea u otra. Entonces tú lo que tienes que hacer o lo que tienes que ir haciendo es ir consiguiendo estas ideas hasta llegar a esas ideas felices, hasta llegar a lo que es la idea superior de todas, que es la concepción de esta bicicleta a vapor. Como decía, es un juego de cartas con una serie de tokens, no tiene más. La verdad es que es muy sencillo de jugar. El juego termina o bien cuando consigues descubrir esta bicicleta o bien cuando caes en lo que el juego llama la desesperación, la desidia, ¿no? Ese momento en el que ya no tienes más ideas, intentas emplear muchas horas en algo, pero vas perdiendo ánimos y simplemente pues te quedas sin fuerzas. Eso está representado en el tablero principal con tres botes de tinta de distinto color, en los que en un determinado momento se sincronizan dos relojes en lo que son las horas intempestivas, que son entre las 10 y las 12. Entonces, en el momento en el que alguno de las fichas que o de los tokens que van marcando las horas caen en alguna de esas horas intempestivas, pues caes en la desesperación. Viene a ser algo así como que se te van las ideas, pierdes el ánimo, pierdes la inspiración, rompes algún material, en fin, cosas varias que le pasan a los inventores. Pero bueno, que el juego es muy sencillo. Tú tienes una mano de cartas, cinco cartas. Al principio la configuración es muy sencilla. Pones los tokens o las fichas en los relojes. Hay otro indicador de ánimo que también se va gastando. Y pones una ficha en la idea inicial. Y no hay más. El resto de huecos del tablero, que son los tres botes de tinta de la desesperación, empiezan sin nada. Y como decía, tú vas cogiendo una mano de cinco cartas. De esas cinco cartas eliges tres y le dejas dos a la desesperación. Entonces tú en cada turno jugarás una tú, otra a la desesperación, una tú, otra a la desesperación, y tres tú y tres la desesperación, porque en realidad cuando tú coges esas cinco cartas y te quedas con tres, a la desesperación le dejas dos boca abajo y coges otra más, con lo cual son tres que juegas tú y tres que juega la desesperación. ¿Cómo va este tema de la desesperación? Pues básicamente tú mueves las fichas en función del palo que saques. Tú puedes mover esa cantidad de horas en el reloj que tú quieras. ¿Qué implica esto? Pues que cuando tú eres capaz de sincronizar dos relojes de dos de los palos, cualesquiera que sean, pues eso te permitirá poner una ficha en el árbol de las ideas que coincida con alguno de los dos palos de los relojes que se hayan sincronizado. Por ejemplo, tú sincronizas el reloj de los materiales, que es el del palo de los tréboles, y el de la inspiración, que es el de los rombos. Entonces tú vas al árbol de ideas que tienes que ir completando y podrías poner una ficha en alguna de las ideas que requiriese del símbolo de trébol o alguna que requiriese del símbolo de los rombos. Como decía, la idea es que tú, como Portia, juegues en el sentido de las agujas del reloj, es decir, muevas las fichas en los relojes en el sentido de las agujas del reloj. La desesperación, que juega una carta a continuación de ti, lo que hace es jugar las fichas o los marcadores en el sentido contrario de las agujas del reloj. Con lo cual, pues bueno, tú tienes que prever un poco ahí lo que vas a jugar tú, cómo vas a compensar lo que le has dejado a Portia y cómo vas a compensar también esa carta que tú no sabes cuál es y que puede ser cualquier cosa. Las cartas especiales como la J, la Q y la K pues tienen un pequeño twist, hay un pequeño giro, una vuelta de tuerca que viene a ser algo así como la J puede mover uno adelante o uno atrás, la Q puede hacer que mueves dos hacia adelante, pero puedes dividirlo entre el palo que de la carta y otro que tú elijas. Entonces, en vez de mover dos, mueves uno y uno. Y la Q puede mover uno, dos o tres hacia adelante o hacia atrás, creo recordar. Evidentemente, si los juega la desesperación, juega las mismas condiciones, pero siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Y el juego, la verdad es que no tiene más. Va así todo el rato. Coges cinco cartas, te quedas con tres, pones dos boca abajo, coges otra carta más del mazo y juegas una y una y una y una. Mueves hacia adelante o hacia atrás el reloj y cuando dos se sincronizan, pues tienes la oportunidad, como te decía, o como os decía, de ponerlo en el árbol de las ideas. O hay otro inconveniente que os contaba antes, que es cuando mueve la desesperación y alguna de las fichas de los relojes cae en esas horas intempestivas entre las 10 y las 12, lo que ocurre es que Portia pierde la inspiración. ¿Cómo se representa eso en el juego? Pues alguna de las fichas de alguno de los relojes que se hayan sincronizado en esas horas intempestivas, perdón, no se han sincronizado, en alguno de los relojes que cuya indicador de la hora haya caído en esa hora intempestiva, pues hace que pierdas la idea o ideas más avanzadas que tengas que se correspondan con ese símbolo. Es decir, si el que ha caído en la hora intempestiva es el reloj de la tecnología, que son las picas, pues yo cogería la idea que tuviese el símbolo de picas más avanzada que haya generado y cogería esa ficha y la pondría en alguno de los botecitos de tinta de la desesperación o de la desidia. ¿Cómo te quitas? Claro, como os decía, el juego termina cuando esos tres botecitos de tinta están llenos, entre comillas, con una ficha, ¿no? Con un indicador, un token. ¿Cómo te lo quitas? Pues tienes la opción de que cuando sincronizas dos relojes, puedes, en lugar de generar una idea, quitar una ficha de esas de alguno de los botecitos de tinta. Y la verdad es que el juego no tiene mucho más. Tiene un modo, digamos, un poco más avanzado que se llama Patent Pending, pero no he podido probar aún. Porque la verdad es que este juego tiene bastantes cosas buenas. Es un juego del Print and Play Contest de la BGG. Es un juego de Lampenter y Kartoffer. Pero bueno, es el del Print and Play Contest de la BGG, la versión en solitario. Y la verdad es que es un juego muy sencillo, con una mecánica aparentemente muy chorras. Parece que ofrece poco, pero sin embargo está todo muy bien medido para que con muy poco consiga mucho. Es decir, es un juego corto, más o menos entre unos 20-40 minutos si se te extiende mucho, pero bueno, en general puede que no llegues ni a siquiera a agotar el mazo antes de que hayas desesperado o haya cundido la desesperación. Es un juego con una dinámica muy sencilla, con unas reglas que, bueno, al principio se te puede atragantar un poquitín porque no te aclaras muy bien con el manual. Hay cosas que están explicadas en un sitio, otras en otro. Entonces, en fin, son 7 páginas, pero bueno, la verdad es que podían haberlo estructurado un poquito mejor. Pero bueno, el juego no es muy complicado de reglas. Y como decía, está muy bien, sobre todo porque tiene la medida justa de azar y de control. Esa mecánica de yo conozco gran parte de la mano, tengo una carta solo de incertidumbre entre las 6 que voy a manejar, y yo elijo lo que me quedo, yo elijo lo que le dejo a la desesperación. Evidentemente lo que me quedo puede serme más favorable a mí para mover los relojes a favor de las agujas de reloj. Pero claro, si le dejo determinadas cartas a la desesperación, lo va a mover al revés, y como caiga en las horas intempestivas, que son entre las 10 y las 12, pues evidentemente en muy pocos turnos se me va a poner la cosa muy complicada. Está muy bien calibrado ese punto de tensión, como decía, azar, control, tensión, y siempre estás en la cuerda floja. No es un juego en el que todo te vaya muy de cara. Evidentemente, pues claro, ya te vas acostumbrando, son 50-52 cartas, si no recuerdo mal, la baraja de póker. Y bueno, habrá quien las cuente, quien haya sido consciente de lo que sale, lo que va a salir, lo que ha salido, cada palo, colores, frecuencias y tal. Pero bueno, no es un deck building, o sea, no es un juego que cicle mucho el mazo. Es un juego en el que, más o menos sabiendo la cantidad de cosas que han salido, puedes intuir un poco por dónde van a ir los tiros. Pero yo casi prefiero jugarlo mejor turno a turno. Me parece más tenso incluso, ¿no? Evidentemente el conocer lo que ha salido te dará ventaja. Más que nada, pues eso, para planificar. Pero como decía, Linda muy bien, establece una línea muy fina entre lo que es esa dificultad extrema, porque realmente es complicado saber si lo que tú vas a elegir es siempre la mejor opción para ti y a la vez para contrarrestar lo que le has dejado a la desesperación, más esa carta que nunca sabes qué es lo que va a salir a priori. Por otro lado, podría parecer que al tener el árbol de ideas fijo, porque no cambia, que es un grafo conectado con los vértices conectados de determinada manera, pero siempre es el mismo. Te puede parecer que la variedad entre partidas no va a ser muy grande, pero la verdad es que sí, las cartas salen en diferente orden, las horas de comienzo de los cuatro relojes, de los cuatro aspectos, empiezan también en posiciones distintas, y la verdad es que a pesar de ser siempre el mismo escenario, la configuración inicial varía lo suficiente como para darte esa rejugabilidad. Alguna que otra cosa así más diferente que le veo yo es que puede que se te haga un poquito cuesta arriba. Es decir, es tenso, es estratégico, pero a lo mejor se te puede hacer un pelín repetitivo, porque realmente el tema está bien envuelto, ¿no? Bien presentado, pero no es un juego temático. Es un juego abstracto, bastante abstracto, con un tema que le queda bastante bien. De hecho, en BGG hay una versión del mazo de cartas de póker, pero así con temática victoriana, con colores marrones y más rollo steampunk. Entonces, bueno, este Portia, la verdad es que no va a pasar a la historia por ser un juego muy temático, sino más bien por ser un buen abstracto, un juego que apenas tiene dependencia del idioma, un juego en solitario con una mecánica muy bien pensada, y bueno, uno de esos juegos que dices, sale de un concurso en la BGG para el solitario, pero la verdad es que con poco más o con una vuelta de tuerca en cómo editarlo, la verdad es que yo lo compraría. Así que nada, ya sabéis, este Portia Fortrights Celebrated Steam Driven Velocipede, o Portia Secas, o la bicicleta a vapor muy renombrada de Portia Fortright, un juego, como decía, de Lapenter y Katofer, del Print and Play Contest de la BGG, un Print and Play muy recomendable y que se lleva el sello de No Solo Juegos Solos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Y como siempre, antes de terminar, os voy a dejar las vías de contacto. A mí me podéis encontrar en Twitter como @bilbo, VILVOH, y a Ángel Solo como @sacedon22, y en su canal de Twitter como Ángel Solo. Si queréis dejar comentarios, ruegos, preguntas, sugerencias, participaciones, amenazas, donaciones, lo que sea, podéis pasaros por iVoox o dejar comentarios en el hilo de la BSK, o pasaros por el blog del programa, que es nosolojuegosolos.blogspot.com. Y nada, pues sin más, antes de despedirme, os comento un poco que el especial de Navidad, que espero que salga a principios de año, hacia Reyes, será un programa un poco atípico, sin las secciones habituales. No habrá ni el desencadenados, ni el cortapega, ni la variante. Será simplemente, pues bueno, un compendio de entrevistas y charlas con gente que con la que me apetece hablar o que tiene algo curioso que contar. Algo breve, conciso y tal vez interesante. Así que nada, espero que este programa especial de Navidad Reyes salga a tiempo, vamos a decirlo así. Y nada, sin más, me voy a despedir ya. Desearos a todos feliz fin de año. Que juguéis mucho, tened cuidado en Nochebuena y en Navidad y Nochevieja, no mezcléis los cuñados con los fillers, porque luego ya sabéis lo que pasa, y nos vemos el año que viene. ¡Hasta luego!